Vamos a leer el segundo capítulo del libro que se titula Subversión feminista de la economía, de Amaya Pérez Orozco, que es una española, publicado por Traficante de Sueños en 2014. Y la idea de lo que entendí es que hoy vamos a comentar tanto este capítulo 2 que acabamos de leer, como el capítulo 1 que leímos la vez anterior, pero todavía no nos dio tiempo de comentar. Entonces, pues yo dejo la palabra a quien quiera empezar y los que se quieren apuntar me dicen y modero y coordino las intervenciones. ¿Sí discutieron el seminario pasado algo del libro o nada del libro? Discutimos para la introducción, en segundos del capítulo 1, pero no hemos terminado de darle vuelta al capítulo 1, pero bueno, leímos el 2, entonces vamos a saber. Sobre la noción de vida que venimos desarrollando desde el semestre pasado y que reiteradamente emerge en el seminario. Y que tuvimos también la sesión pasada, pero digamos, a releer el capítulo 1, a mí me quedó mucho más claro el posicionamiento de Amaya y quisiera recuperarlo para ponerlo en discusión con lo que, bueno, hemos trabajado en la obra que elimina, pero en general con lo que se viene pasando también en otros proyectos de investigación del seminario. Bueno, la idea fuerte, siento, de Amaya, que a mí me ayuda a esclarecer parte de la confusión que nosotros traíamos cuando planteábamos la contradicción capital-vida. Es la idea digamos, ella dice que hay que tomar mucho cuidado en tratar de no esencializar la idea de vida y no pensar a la existencia de una vida en sí, yo diría sobre todo cuando hablamos de vida humana, pero a la existencia de una vida en sí afuera de las relaciones de capital y pensar como la existencia de una vida en sí que entra en contradicción con el capital, sino más bien que hay que pensar la vida al interior de las relaciones capitalistas y pensar que la vida, o por lo menos yo añadiría ahí la vida humana porque no lo tengo totalmente respecto con la vida no humana, si puede funcionar así, pero lo que ella dice es que la vida no puede existir al margen de criterios éticos y normativos y tampoco afuera del funcionamiento de estructura socioeconómica. Y que en el momento actual, digamos, del capitalismo globalizado, es difícil pensar también la existencia de una vida en sí afuera, totalmente afuera, de las relaciones de dominación capitalista. Entonces, que más bien las preguntas que ella plantea para plantear la contradicción capital-vida son otras. Y son las dos preguntas de qué vida vale la pena vivirse y cómo se sostiene la vida. Y liga esas dos preguntas a ese posicionamiento epistemológico en relación a pensarse siempre a partir de lugares de enunciaciones particulares y situados. Por lo que la vida la pregunta qué vida vale la pena vivirse es una pregunta que siempre está situada en algún lugar de un entramado de relaciones de poder. Y ella me parece interesante porque lo que está discutiendo es con la idea de qué vida vale la pena vivirse según las relaciones dominantes del capitalismo y está contraponiendo desde el lugar en lo que ella se sitúa, que sería ese feminismo radical y de ruptura, otra noción de vida que vale la pena vivirse, ¿no? O sea, me parece interesante la operación, la forma en la que ella construye la discusión por lo que estaría planteando, digamos, dos distintas nociones de vida contrapuestas. Una vida, que es la vida que vale la pena vivirse en el capital, que la matiza y dice, bueno, que es una vida que jerarquiza la vida, que prioriza unas vidas sobre otras y que no respeta las relaciones de interdependencia, entonces que es una vida de interdependencia y de vulnerabilidad de la vida, por lo que es una noción de vida que mina las bases de sustentabilidad y de reproducción de la vida, entonces problematiza eso, y siento que está tratando de esbozar otro tipo de noción de vida que vale la pena vivirse desde el feminismo, pero que al plantear esta otra noción de vida está invitando también a otros a plantear una discusión respecto a qué vida vale la pena vivirse. Entonces eso sí me parece interesante, porque es como contraponer, digamos, la noción de vida dominante del capitalismo, que agrede la vida, a un abanico de vida posibles, y abrirse la pregunta, o abrir la pregunta a cada sujeto que quiere hacerse respecto a qué vida consideramos valioso vivir y cómo sustentaríamos esa vida. Y a mí me parece interesante plantearlo así. Y creo que es algo que nosotras no hemos pensado en esos términos. Creo que a veces caemos más en, a pesar que tratamos de matizar, pero terminamos cayendo en algunas formas de esencializar la noción de vida. Entonces, como que, no sé, a mí me llamó la atención respecto a un riesgo, un peligro de nuestra forma de teorizar, en el que nuestra forma de teorizar podría caer. Eso lo quería plantear como un primer punto de discusión. A ver, Lucas, un punto de discusión tremendamente especializado de la discusión que traemos el conjunto de gente del seminario. Entonces, a ver, para todos los demás, porque yo quiero contestar a lo de Lucas, quiero seguir dialogando con ella, pero dense cuenta un poco de dónde está esta discusión. Esta discusión está en cómo se está presentando la discusión, o sea, la tensión capital-vida, como algo que sistemáticamente aparece, uno, desde las luchas. ¿Sí? Es muy común escuchar en el momento contemporáneo que son luchas en defensa de la vida, que hay una búsqueda de, sobre todo en defensa de la vida, por una parte. Y estas agresiones, sobre todo del capital extractivista o de ciertas partes del capital extractivo, la minería, entre otras, las ciencias eléctricas, etcétera, como acciones que agreden inmediatamente la vida. O sea, ahí hay una necesidad de esclarecer algo que está siendo dicho desde las luchas, por una parte. Por otra parte, en el intento que nosotros estamos tratando de hacer siempre, de abrir la comprensión de lo que canónicamente se llamaba la contradicción capital-trabajo en el marxismo. ¿Sí? ¿Y por qué sentimos que es necesario abrirla? Porque estamos tratando de poner la reproducción material y simbólica de la vida humana y no humana en el centro del análisis y de la atención para la transformación general, para desde ahí pensar la transformación. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Es la manera en la que recuperamos a Federici. Entonces, esa parte también nos hace falta, o sea, nos hace falta entonces esclarecer la noción de vida, ¿sí? Tanto porque nos lo grita la lucha, como porque en nuestra propia deriva teórica, la que compartimos en el seminario de entramados, digamos, los acuerdos que vamos haciendo, es algo que se va cada vez más, se va sintiendo como necesario, ¿va? Entonces, yo, habiendo situado eso un poco, quisiera poner un poquito luz, o sea, quisiera comentar, pues poner en la mesa, un poco mi preocupación con la noción, con la solución que ella propone. Yo no me siento cómoda con la solución que ella propone de vida que merece ser vivida, porque si bien es posible hacer la lectura que tú propones, de decir, esta vida que merece ser vivida, entonces podemos problematizar qué cosa va a ser lo que merece ser vivido, siento que eso simplemente te traslada el problema a otra cosa, y me da la impresión, no sé por qué, es más una intuición, que te lo traslada a una cuestión del orden normativo. Porque, o sea, me parece muy problemática el que merece ser vivida. ¿Sí me explico? ¿Merece con respecto a qué? ¿Por qué merece? No me parece una formulación afortunada, no sé si me explico. O sea, así me pasa a mí. O sea, me vengo peleando sistemáticamente con esa manera en la que ella lo plantea. Y si bien es muy claro que desde el capitalismo dominante te van a plantear que algo merece la pena y que algo no merece la pena, o sea, sí se va a plantear así la cosa, digamos, en la negación que se hace de cualquier otro tipo de vida, desde un proyecto de acumulación específico que se va a desarrollar en algún sitio, y entonces que con la mano en la cintura, pues, propone arrasar con todo y desaparecerlo. O sea, ¿por qué? Porque actúan como si no mereciera ni siquiera la pena de continuar existiendo de aquí. ¿Qué tanto nosotros podemos, o sea, nos puede, qué tanto, no, al asumir esa cuestión y discutir su apertura, nos metemos en el otro problema, en el problema de esclarecer, o sea, de dar un criterio de merecimiento, digamos, o de poder... Podemos cambiar el merece por qué vida se quiere vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos de deseo, ¿no? En un más que vida que se quiere vivir sería un giro, digamos. Pues vamos, es un poco lo que está... O sea, no creo que tanto, que está tanto haciendo énfasis a Maya le merece, ¿no? Bueno, dice que vale la pena vivirse, ¿no? Que vale la pena. Es que siempre tiene un criterio valorativo normativo que no está únicamente ligado al deseo. Es lo que yo percibo. Bueno. Pero el tipo de vida que se quiere y se puede, no sé, había que ver. O sea, es esa salida. Si se dan cuenta, es una salida utilizando una forma de lenguaje para poder abrir la discusión en un sentido, ¿no? Ahora, el otro problema que yo le veo a Maya, sintiendo que el libro me encanta y voy a disfrutarlo y aprender un montón, es una cosa que se hace más clara en el capítulo 2, aunque vamos a ponerla en el capítulo 1 en la discusión ahorita, que es el problema de el afuera y el adentro. El afuera y el adentro del capital, que es una discusión que al menos yo la he escuchado muchísimo en Europa y sobre todo en España, ¿no? Es este punto que hablamos acerca de él. ¿Existe mundo afuera del capital? Como si alguien pensara que existe mundo afuera, o sea, que existe una... O sea, como si hubiera un adentro y un afuera. Es que yo creo que está mal planteado el adentro y el afuera, ¿sí? Porque yo tengo la impresión que la vida es más que el capital. Entonces, sí, la vida es más que el capital y hay áreas de la vida en general que van siendo carcomidas, colonizadas, codificadas, apropiadas, refuncionalizadas, lo que quieras. Un conjunto de verbos que podemos buscar de esa vida humana y humana que el capital restringe, constriñe y codifica para sí, digámoslo así, y lo convierte en un proceso de valorización. Y entonces establecer... Me late más una salida de uno que andamos estudiando, que es el que estudia Don, bueno, lo propuso Don el semestre pasado y algunos lo hemos empezado a revisar, Mosse, ¿no? ¿Qué es el Moore? Moore, ajá. Que habla más bien de una doble implicación entre vida y capital. Me parece más convincente, no sé si la salida, o sea, como hacerse cargo de cómo lo social tiene que utilizar aspectos de lo no humano para organizar su vida y lo hace de alguna manera bajo un tipo de relación social y viceversa, ¿no? ¿Cómo? No es que haya una sobredeterminación de lo natural hacia lo social, sino que también marca, ¿no? Entonces el Papa propone, en verdad este cuate está discutiendo la contradicción sociedad-naturaleza, pero vamos, nosotros podemos como... Esa sería una extensión de la contradicción que andamos construyendo, que es la capital vida. Y, ¿cómo sería? Bueno, lo que este cuate propone es que para entender la relación capital-naturaleza pensemos una relación de doble implicación. Lo que la naturaleza como quiera empuja a que la sociedad adquiera una forma, pero luego la sociedad también tiene un efecto sobre lo natural, digamos así. Sobre eso que llamamos natural. Entonces, que estaría mal planteada, eso es su apuesta, la distinción misma, ¿no? O sea, a mí cada vez me parece que si bien el afán de Amaya de no esencializar es muy pertinente, me gustaría mucho pensar, o sea, creo que su otra salida, que tú mencionaste también, las dos, ¿no? O sea, una es la vida que merece la pena ser vivida, pues a mis objeciones, a mí me gusta mucho cómo ella plantea el asunto de la sostenibilidad de la vida como un proceso versus el proceso de acumulación del capital. Pero entonces es entender como dos lógicas, dos dinámicas distintas. Ese me parece más fértil en realidad, ¿no? Es decir, no clavarse tanto en la definición de vida, sino este dejarla como en una especie de stand-by, creo yo, hasta que tengamos alguna forma de sintetizarla. Pues. Eso sería un poco. Pues es que sí, ese es el punto duro, creo, de un aspecto muy importante de nuestra propia investigación, ¿no? No quisiera que se pierdan, entonces, si quieren discutan sobre esto o pongan claro, sus no, puntos, ¿no? Porque este es parte de nuestra discusión, así ya muy de detalle, ¿no? A mí nada más no me quedó claro lo del orden de implicación. El lenguaje que ese que mencioné, que no hemos acabado de estudiar totalmente, él dice que pensar asumiendo la escisión sociedad-naturaleza es un error. Es un ecólogo, el cuate es un ecólogo. Entonces, él te dice que el mundo donde ocurren procesos sociales, y pues él, no solo es un soporte, no solo es un escenario, es parte del proceso del que hay que dar cuenta. Ajá, o sea, es la vida cómo se produce allí, pero cómo lo social y lo natural en realidad está doblemente implicado. ¿Sí me explico? Entonces, no es tanto un proceso únicamente de codeterminación, es como más detallado que eso por el punto de vista ecológico que cuate adopta, ¿no? Que de entrada, haz de cuenta que de entrada asume, o sea, recorta la realidad y trata de describir algún tipo de caso, pensando que hay una implicación indisoluble entre la sociedad y su medio, y entre el medio y parte de lo que produce el medio es lo social. Sí me explico, pero son las dos cosas. Es lo que propone este cuadro. No asumir la escisión, sino todo el tiempo mantener una mirada que pueda ver la doble implicación. Uno es el otro y el otro es uno. Porque el medio no es una especie de escenografía donde pasan las cosas. El medio es un lugar que va siendo transformado, que va siendo. O sea, a eso que llamamos natural no es natural, es tremendamente social. O sea, aquí está el ojo de agua. Pero ¿qué hago con el ojo de agua, con el agua? Con el... O sea, ahí hay toda una socialidad que está, que se va con los años, con el tiempo, se va inscribiendo en la propia naturaleza. Pero el chiste sería poder no pensar de esa forma, no pensar de esa manera, sin ti. Hasta donde entiendo a ese señor que me está convenciendo mucho. No te sabría yo dar más elementos ahorita, ¿no? Pero... ¿Cómo se llama el señor? Jason Moore. Uh-huh. Jason Moore se llama Capitalism in the Web of Life. No. Bueno, pues entonces en ese sentido no hay afuera del capital, porque el capital está en todas partes, el capitalismo está en todas partes. Tú te puedes ir a cualquier sitio, pero los efectos del neoliberalismo los vas a sufrir. Y aquí es donde partiría la contradicción de Amaya, ¿no? Que ella dice no esencializar la vida, pero ella está hablando de una vida que merece ser vivida, ¿no? Lo que planteabas al principio, que esa paradoja que se da en ella de no esencializar, pero decir que hay una vida que merece la pena ser vivida, ¿por qué tiene que ser solamente una y no múltiples formas de vida, ¿no? La pregunta es esa. Y el tema de la afuera, yo no sé cómo piensa todo el mundo en España, pero sí creo lo mismo que estás planteando tú, ¿no? La gente está idealizando mucho el tema de la afuera y es como estamos discutiendo allí ciertos grupos, ¿no? Está la vida esta que nos encantaría, la utopía que nos encantaría tener, pero sabemos de su imposibilidad y tenemos que vivir en esta vida, ¿no? Ahí el tema de la afuera adentro creo que sobra. Chava. No. Entonces, ¿quién sigue? Yo no creo que Amaya esté diciendo que sea solo una vida. Yo justo coincido con Lu, yo lo que creo es que justo ella plantea, al plantear que la vida, o sea, va a ser como una construcción también, como social, o sea, de esa vida que merece ser vivida, va a ser construida, ¿no? Colectivamente, se va como a construir qué es lo que queremos, que sí me parece que pasa como por algo que puede ser normativo, ¿no? Qué merece y qué no merece. Y quizás se podría pensar como en términos de deseo, ¿no? O sea, la vida que está, o sea, que esta construcción colectiva quiere vivir o desea vivir, ¿no? Pero no me parece que se esté hablando como solo de una vida, ¿no? Sino que es justo un abanico, ¿no? El abanico sí, lo normativo es el problema. Pero el deseo también sería muy problemático, ¿no? Al ponerlo como en esta dimensión del deseo, o sea, ¿qué vida se desea vivir? Ahí, sí, sería problemático. ¿Quién quiere decir? Bueno, pero con esto del deseo, ella hace un término, ¿no?, que se llama necesidades. Entonces, no sé si ya lo habrán discutido, pero para eso uno de los puntos más interesantes del texto, que no, como que está ahí todo el tiempo. Y la otra cosa que iba a decir era eso. Hay también una línea del texto que a mí me gustó mucho, que es toda la discusión sobre la objetividad, subjetividad, la verdad, no verdad. Y creo que va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo poder configurar una contextualización y experiencias situadas, ¿no?, pero que al mismo tiempo están imbricadas en una serie de cosas mucho más amplias, ¿no? Entonces esa discusión es de la línea que me parece más importante, porque tampoco cae en una dimensión de pues todos tenemos un mundo en la cabeza, que todos seamos felices con nuestro mundo, sino que sí hay unas dimensiones mucho más amplias en esa elección de las vidas que deseamos y necesitamos vivir, ¿no? Es por ese tiempo. ¿Quién quiere seguir? Yo quiero decir una cosa. Yo no sé, o sea, no creo, pero así, a falta de leer bien el texto y dar una discusión más honda, pero no creo que la noción de vida, así como la está proponiendo Amaya, sea incompatible con la noción de eso, de doble implicación. En el sentido de que, al reconocer ella toda la cuestión de la interdependencia ecológica y social y de la cuestión de la vulnerabilidad de la vida, en muchos sentidos, sí está reconociendo una especie de... me permiten los términos, porque no, probablemente no lo diría así, si lo pensaría más bien, pero está reconociendo el componente natural de la vida, digamos, ¿no? O sea, el componente biológico de la vida, que no puede ser alterado, y que precisamente el capitalismo está permanentemente alterando ese componente biológico, invisibilizarlo, no verlo, no tomarlo en consideración. Pero sí siento que trata de hacer mucha énfasis en el componente sociohistórico y cultural, o sea, queríamos decir antropológico, que da sentido a la vida. O sea, que, porque hay una frase que no recuerdo dónde está, pero es como que ella dice, ¿qué vuelve una vida? ¿Qué da valor a una vida? ¿No? Y lo explica en términos de una construcción social, ética, histórica, que vuelve necesariamente la vida significativa y por tanto le da una connotación de dignidad, ¿no? O de necesidades, eso que de necesidades, ese concepto que ella usa, ¿no? Que sí es entre la necesidad de significar y de dar un sentido a la vida y el deseo también de una vida que pero no es un deseo individual, sino que es un deseo social y construido históricamente siempre, ¿no? Y yo sí siento que sí podría, digamos, podría ser interesante entrar en diálogo desde América Latina con esa formulación, porque siento que a diferencia de España, donde está mucho más dibujado otras nociones de vida, aquí está muy presente. Y muchas de las luchas se están dando desde otras nociones de vida. La misma noción zapatista de vida digna, que muchos están reapropiando, tiene que ver con un sentido de dignidad que es construido sociohistóricamente en los pueblos a partir de otros criterios valorativos. Cuando teníamos aquí la discusión con Silvia Kirri el semestre pasado, yo le decía, ustedes hablan desde la ausencia, nosotros desde la persistencia de otras cosas, pues yo siento que en América Latina sí sería interesante mostrar ese abanico de vidas dignas o de vidas que merecen la pena ser vivida y dar una discusión respecto a cuánto también están condicionadas por el paradigma dominante de vida capitalista, ¿no? En términos de contradicciones que se están viendo en los pueblos. Pero en fin, yo no sé, o sea, valdría la pena leer con calma los dos autores, bien, bien, bien. Pero no creo que sí hay como una cuestión de imposibilidad entre las dos miradas, ¿no? aunque sí siento que Amaya se hace más énfasis en lo otro, o sea, en la construcción social de una noción de vida, ¿no? Pero siento que en esa componente que ella recupera del ecofeminismo, en términos de la ecointerdependencia que sustenta la vida, porque cuando pone la cuestión de la sustentabilidad de la vida, pues se hace dos preguntas, ¿no? O sea, pone dos conceptos, la vulnerabilidad y la interdependencia. Y ambos conceptos yo siento que sí tienen que ver con otra noción de la vida, ¿no? O sea, con reconocer eso, una dimensión natural en la vida que no puedes, que no puedes violar, pues, y que el capitalismo sí está violando sistemáticamente. Y ahí se juega la contradicción, ¿no? No, yo por aclarar que cuando decía que no hay afuera, es en el sentido de que, con el concepto este de nuda vida, ¿no? Que nada más nacer la vida biológica se sitúan en lo político, ¿no? De la SOE, que es la vida salvaje, se hace una BIOS, que es una vida política, ¿no? Eso quería aclararlo. Y por supuesto que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que hay múltiples formas de vida que evidentemente son dignas de ser vividas y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Aquí en Latinoamérica se tiene muy claro, en España es cierto que no, y bueno, ya en Europa ni contarlo. Son enteradas y aclararlo. ¿Quién quiere seguir? Mira. Yo lo de adentro y de afuera, ya lo habíamos pensado bastante, ¿no? Y de si realmente es útil o no. Y yo quisiera recordar alguna sesión que tuvimos justo ahí en el auditorio el semestre pasado, y que lo que pensamos es que no era útil porque la imagen no ayuda, ¿no? Y no ayuda porque pareciera que estamos hablando como de dos conjuntos aislados, cerrados, ¿no? Donde no hay como una interacción entre sí. Mientras que si pensamos, había como una imagen que en ese momento proponía Raquel, que no me acuerdo cómo era, pero era como pensar la red de la vida y cómo el capital lo que va haciendo es como un cáncer que va generando como agujeros en esa red y va como desde su condición parasitaria, justo subsumiendo ciertos ámbitos o ciertas relaciones o vínculos, ¿no? O formas de esa comunidad biótica o de esa red de la vida, ¿no? O sea, pensando incluso en el propio título de Jason Moore. Entonces, cuando hablábamos con Silvia Gil, lo que ella planteaba también cuando problematizábamos con ella lo del adentro y el afuera, era, ella decía, ¿no?, que había que pensar en términos de un circuito integrado y cómo ese circuito, o sea, el del capital, ¿no?, en términos de producción, reproducción, consumo, y cómo más bien había que pensar eso en agujeros, ¿no? Nosotras lo que decíamos es que, como lo habíamos venido formulando, era desde la idea de lo no plenamente capitalista, porque un poco de lo que estamos tratando de pensar es que la vida antecede al capital, o sea, el capital es una construcción sociohistórica que ha venido justo eso, ¿no?, avanzando, avasallando, generando una relación parasitaria con estas comunidades bióticas, o sea, porque el capital depende de la vida y no al revés, y que entonces incluso la formulación de capital-vida, ella en algunos momentos, creo, lo plantea incluso al revés. Bueno, no sé si es aquí o en algún otro texto, vida-capital, ¿no? Porque lo que habría que decir, o sea, como incluso como premisa histórica, ¿no?, es que el capital viene después de la vida, ¿no? Entonces, que sí sería también un error plantearlo al revés, en términos lógicos y en términos históricos. Entonces, como no sé, para darle un poco más de vueltas, ¿no?, a esta imagen del adentro y del afuera, o si nos conviene más pensar como la red y como los agujeros o como esta cosa que se va parasitando por parte del capital y que hay una persistencia y una lucha de la vida por expandirse, y que eso quizá nosotras, o sea, cuando Amaya lo plantea así, quizá eso sería, no sé si es esencializar, porque es algo que nosotras pensamos, o sea, cómo la vida persiste, ¿no?, en la propia reproducción. Yo no sé si eso sería esencializar, pero creo que sí hay ciertos soportes de las comunidades bióticas, incluso hablamos de la propia sobrevivencia humana, justo en términos de una persistencia en que la especie se siga reproduciendo, y ese es un instinto o esa es una condición de todas las especies, ¿no? El poder generar estrategias para seguir persistiendo. No sé, bueno, son como algunas ideas así medio sueltas, ¿no? Y cuando a mí las preguntas que hacía Maya de la vida, o sea, sí me parecen interesantes y pertinentes, porque yo creo que la respuesta de qué es la vida solamente se puede nutrir desde la diversidad y desde la multiplicidad de estrategias que hacen posible la vida. Y yo creo que son preguntas que solamente las podemos plantear así, en términos de pregunta, y cualquier esbozo de respuesta tiene que ser una respuesta situada, concreta, en términos de esa multiplicidad. Y a mí las preguntas sí me gustan. Algo que lo de merece puede ser, por lo normativo nos hace ruido, pero es, ¿cuál es la vida que merece ser vivida? Porque ahí trata ella de tomar postura y de contraponer lo del BBVA, ¿no? Que es lo que el capital define como lo que aquellos que son merecedores de vivir, ¿no? Y que hay como toda una organización del capital que dispone que ciertas vidas son las que valen la pena y otras que no, incluso las desechables, ¿no? La otra pregunta es, ¿quién y cómo la define? Que ahí decíamos, pues esa pregunta se contesta desde las propias colectividades, de manera situada, concreta. ¿Cómo se ponen sus condiciones? Se disponen y se organizan esas condiciones de posibilidad. Y yo creo que eso también es muy importante porque justamente estamos pensando que esos procesos de la vida, que ella también discute que no deberíamos de decir lógicas, y es algo que nosotras decimos mucho, ¿no? Y que habría que también pensar si es útil hablar de lógica o por este riesgo de esencialización, o si es mejor hablar de proceso, como ella dice. Pero el problema del proceso de la acumulación del capital es que violenta estas condiciones de la propia existencia en términos de interdependencia y en términos de autonomía. Yo diría, ella no habla de autonomía, pero también necesitamos el término de autonomía, porque el problema es de que el capital no solo niega la interdependencia, sino plantea una enajenación de esa interdependencia, ¿no? O sea, porque el problema del individualismo, decíamos, es una ficción, porque en realidad ni siquiera el capital puede no requerir de la cooperación. O sea, el capital requiere de esa interdependencia, el capital requiere de esa cooperación, pero la enajena. El problema es que nosotros no podemos decidir cómo es que esa cooperación se tiene que organizar, ¿no? Y cómo esa organización está dispuesta a reproducir la vida. Entonces, como por ahí, ¿no? O sea, siento que lo importante también es el tema de la autonomía para ver cómo podemos recuperar nuestra capacidad para organizar esa interdependencia y hacer una vida en común. Que ella todavía no mete el tema de la vida en común, y yo creo que también vale la pena irlo adjetivando, porque es qué vida merece ser vivida, y en este diálogo que ella ha tenido con Silvia Gil, y que Silvia habla mucho más de eso, no es una vida en abstracto, ¿no? Es una vida en común, la que ellas estarían pensando, ¿no? Como ya en términos concretos, como esa vida que en común es como se puede ir también esbozando y adjetivando, ¿no? A partir de estas preguntas que ella lanza. Compañera. Perdón, no recuerdo su nombre. Idea como de soberanas, yo no la recuerdo. Plantearme más ordenadas que puedo. Una, como en esa doble vinculación capital-vida, vida-capital, porque creo que ella sí lo, o a mí me ordena cuando lo explicita, de el capital pone a la vida su función, al servicio del mismo, pero que entonces ahí es muy claro, pero la vida no necesita, esto que ya se está diciendo ahora, la vida no necesita el capital para sí misma. Entonces creo que hay una pregunta que, o la forma que lo ordena es, en ese juego de la pregunta, ¿qué vida merece ser vivida? Es una vida que está al servicio de sí misma, por decirlo de alguna manera, y no al servicio del capital. O sea, no sé, yo como que lo... Me parece que intenta dar vueltas hacia ahí, o por lo menos ahí es cuando a mí me hace más sentido, porque lo descentra de una... O sea, tiene ese riesgo de esencializar de que la vida existe por sí misma y va a dar cosas. Pero sí hay como una pregunta en relación a una vida que va a la, que está al servicio de, como de la vida misma y no de otras cosas. Ahí la otra cosa que sí me ha servido, que me parece que ella sí abre la pregunta, las vidas en plural, pero cuando hace la formulación siempre abre la cierra a una vida, que es una... O sea, sí, me parece que cuando hace la pregunta de estas vidas, abre que hay muchas vidas posibles de ser vividas, ¿no? O sea, de diversas formas, porque se puede vivir de muchas formas. Y entonces, porque es como que sí me resuena la posibilidad de unificar en el capital, que es homogéneo, que es universalizador, que es totalizante, pero la vida no. O sea, no es, sí y no, digamos, porque sí es... entonces, capaz que hay una forma de formularla que es como de las... Que sí lo dice, de las vidas, que merecen ser la pena vivida, pero a la vez, cuando cierra la contradicción a la vida, ahí me parece como que vuelve a cerrar esa idea de que en realidad hay como muchas vidas posibles. Que a mí sí me hace sentido cuando ya... Porque me parece que hace la pregunta de que una vida donde la vida de todos sea posible y no solo algunas vidas, ¿no? Porque por momentos sí hace la como... Lo que está discutiendo es el capital, lo que hace posible es unas vidas y no otras, ¿no? Ayer discutíamos con Julián, hay gente que tiene vida que vale más que la pena ser vivida, digamos, ¿no? O sea, hay gente que en el capital puede vivir muy bien, ¿no? O sea, más que bien. Entonces, como que hace una pregunta porque todas las vidas son dignas de ser vividas, digamos, o que no prevalezca una vida sobre la otra. O sea, pregunta también más como más, como esa presunción de que tenga que ser una vida posible para todos. Después, porque además por momentos me parece cuando hace la pregunta así que la cierra como la noción de vida y en esa formulación parece que es como una vida, como la pregunta que se haría solamente un humano sobre sí mismo, ¿qué vida yo quiero vivir? ¿No? Entonces, o sea, tiene como una cuestión más, o sea, que no es su intención, pero que por momentos parece en esa lógica que es hasta más, ¿de qué vida quiero yo vivir? Como que ella sí lo plantea en términos de la interdependencia y todo, pero la pregunta me resuena como en esta misma formulación. Y después la otro ruido que me hace lo de la pregunta de qué vida merece la pena vivir, porque en realidad es una pregunta, o sea, aún frente a todos los ataques del capital, la vida siempre hay alguien, o nos hacemos, la pregunta de hacer que la vida valga la pena, digamos, o sea, si no estaríamos todos... muertos. En términos más psicológicos, capaz que es una pregunta que yo me la hago porque viene de mi información más de la psicología, como en esa cuestión de pulsión de vida. Que sé yo, hay un momento donde siempre hay una intención de darle una vida que tenga la pena ser vivida, que se hace incluso dentro del capital y es lo que permite como esa puja permanente para estar vivos frente al ataque de muerte todo el tiempo. Entonces es una pregunta que vuelve a esa misma relación de que no me permite solamente pensar una vida más allá del capital, sino que es una pregunta que también está dentro de cómo se vive en el capital, ¿no? Y la otra, con eso termino con mi confusión, por la idea de sostener, que creo que también la veníamos como discutiendo, porque no lo... como la idea de hablar de crear vida o recrear la vida me hace más sentido que sostenerla, que parece como que la vida siempre estuviera y solo hay que como que mantenerla, y en realidad también hay vida que se crea, no sé, como que hay que hacer que se cree, que se recree, en términos de... No es producción, porque la palabra, no estamos usando la palabra producción, pero entonces, por eso, no sé, yo cuando hablamos de reproducción no hace más sentido en términos de reproducir, y cuando decimos sostener, como que hay algo que hay, como que sí asume la vulnerabilidad, que asume la necesidad de cuidar y de todo lo que ella plantea, que a mí me parece muy útil, pero a la vez como que... Eso. Todas esas dudas. Yo también creo que el aporte de Maya es súper interesante. Y estoy de acuerdo con esta posición de no socializar la vida. Pero sí creo que al final, cuando van a hacer las preguntas, atreves a siempre a darle o ejemplificar más la vida humana. A pesar de que dice de que la vida es un circuito integrado, que la vida es un video holístico, etc. Pero más bien lo veo es, o sea, veo esta apertura en relación a lo no humano como una especie de posibilidad para ir repensando, ¿no? ¿Qué tipo, o sea, esas otras diversidades de vidas que habría que reflexionar? Y en relación a esto de pensar o de luchar esta posición de la vida humana, creo que más bien ella lo que propone. Con esto se plantea sobre desde dónde mirar si importa. Creo que lo que hace es hacer más bien una propuesta desde el feminismo, ¿no? Es decir, en relación al debate de la sostenibilidad, que pone a la vida en el centro, dice ella que es un reto para los feminismos esta noción de creación colectiva, ¿no? Y creo que ahí, digamos, o sea, eso resuelve un poco esto de enfocarse más con este enfoque de la vida humana. Porque plantea esta ruptura con la hegemonía y también una cosa que me ha gustado mucho es esto de compartir, es decir, como una cosa de voluntad de contagiar y contagiarse, ¿no? A mí me ha hecho pensar, por ejemplo, en relación al extractivismo, esta diversidad de emociones de Dios, la gente en sus territorios, o lo que les contaba algunas de las compañeras en nuestro seminario, ver una mujer que concibe al río como su cajero automático. Para ellas el río es la vida, ya, en sí misma, ¿no? Dicen, por ejemplo, que tapar un río es algo inaudito, es como cortarse a la mitad. Entonces, yo creo que también es una apertura de Amaya que nos invita un poco a repensar este tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente el capital va a tener una idea de los territorios con una visión diferente de la vida. Pensar los territorios como espacios vacíos. Y bueno, eso. Entonces creo que hay que contraponer y reflexionar siempre con este tipo de definiciones propias. Sí, yo comparto el hecho de que no haya que esencializar, pero me parece que sí objetivar tiene sentido, ¿no? Y digo, más, creo que esta idea de lo local que se va articulando y va generando consensos globales, que entiendo que es lo que ella propone, la verdad es que no me termina de convencer mucho. Porque aparte, si lo situado es simplemente cierto grupo social o cierto país, de algún modo me parece que lleva a desestimar, digo, la historia, lo que se ha producido en otros lugares, las posibilidades de articulaciones como más generales que se vienen generando, ¿no? Y de hecho, me parece que ella como avanza en ciertas objetivaciones, porque esto de la vida que merece ser vivida, que tampoco me gusta el término, porque me parece que lo mete en un discurso que no es nada interesante, ella dice que tiene que ser universalizable y singular, por ejemplo, digo, y ahí hay como cierta objetivación, ¿no? O después la idea de la sostenibilidad de la vida me parece que también tiene cierta lochada, cierta como objetivación. ¿Quién quiere seguir? No. Bueno, una cosa nomás para dejarlo ahí es que también ella utiliza bastante Judith Butler. De hecho, creo que es fundamental en su formulación de lo de merece ser. Pero Butler lo da vuelta y ella trabaja la idea de la vida que merece ser llorada. Y eso también me regresa, creo que fue el último seminario del año pasado, cuando platicamos de también nuestra falta de teorizar la muerte. Y es como la otra parte que no estamos, o sea, ahí está, pero no la estamos articulando. Y bueno, también para lanzar una crítica de Amaya, que también me gusta mucho el texto, siento igual como hace con lo de la vida humana y más que humana o no humana, hace lo mismo con el género, o sea, nos dice al inicio que no hay que pensar masculino y femenino y que hay que desdibujar, etcétera, pero sigue utilizando las categorías de masculino, femenino, pero es como, yo veo ese libro como un intento enorme de como querer reformular todo un pensamiento, entonces pues mi aplauso para Maya, pero siento que sí hay como debilidades ahí donde se, como que no podemos todavía escapar totalmente de estas categorías o estos conceptos tachados, como dice ella, ¿no? Para seguir explicando, desarrollando. Lo que sí siento es que no me gusta su forma de teorizar el Estado en el capítulo 2. Viene como ella, y ella misma, yo siento que ella misma reconoce sus debilidades mucho. El texto dice, ese texto está muy centrado en Europa, en España, es de perspectiva blanca, de mujer, bla, bla, bla. Pero no entiendo como en sus diferentes listas de me gusta la idea del ataque y no el ajuste, me gusta cómo está tratando de entender un Estado para ella y desde el contexto español como un Estado más feroz o más o menos de bienestar, pero No, o sea, no, ella dentro de sus categorías habla de un estado de privatizaciones, de reformas al sistema financiero, etcétera. No habla de militarización, menciona violencia de acumulación primitiva, pero, o sea, lo siento como, es lo más obvio, o sea, ella dice que el Estado no, está mutando. Entonces, una parte para mí muy importante de la mutación, y es muy visible en México, del Estado, es en su capacidad militar y paramilitar de opresión, represión del pueblo, para seguir con ese capitalismo que estamos viviendo. Y ella como que no entiendo por qué no lo entra, pero no lo toca para nada. Entonces eso sería como lo que más, menos me gustó del texto. Yo quisiera darle otra entrada adentro y afuera, pero lo hacemos así de a tres, porque yo me voy a equivocar en algún momento. Entonces, me corta, ¿no? Cuando ya. Es que esta parte sí es muy importante, de lo de adentro y afuera. O sea, nosotras estamos todo el tiempo discutiendo. Como que dos ideas, para irla dejando así como clara, en el conjunto al menos lo que trabajamos nosotras, ¿no? Y para que ustedes puedan discutirlo con nosotras, o a partir de nosotras, o a pesar de nosotras, como que. Pero diremos claramente qué ponemos. Adentro del capital y afuera del capital exige que tengamos una especie de ilusión topológica, ¿verdad? Y la que no hay que tener es una especie de topología cartesiana sencilla, o sea, como si justo como decíamos, un conjunto aquí, como si pudiéramos sustraer de las relaciones generales del capital. Porque no hay que perder de vista que cuando decimos capital es simplemente un acrónimo de un conjunto de relaciones sociales, es decir, es una especie de nota taquigráfica para hablar de un tipo de relaciones sociales basadas, eminentemente en la separación de todo tipo de vínculos y en la reorganización de todo tipo de vínculos, como están trabajando ustedes, ¿no? Es decir, Amaya usa la noción de circuito integrado. A mí no me encanta la noción de circuito integrado porque me parece de ingeniero. Me gustaría más la noción de bucle recursivo, que es más ecológica, ¿no? O sea, es más orgánica, ¿no? O sea, es decir, estas cosas que van combinándose, vinculándose, una depende de la otra depende, modula, no determina, pero incita, pero contiene, etc., ¿no? O sea, pero bueno, el capital lo que hace es que rompe esas formas y las recompone de otra manera, ¿no? Entonces, es en realidad una especie de proceso de separación y ruptura sistemática que a veces se presenta históricamente bajo la forma de cerco, porque delimita un perímetro, la relación del capital y los capitalistas, delimitan un perímetro donde van a ser justamente ese proceso de separación. Bueno, pero eso es que el capital se construyó un corral para sí mismo, para convertir la vida en capital ahí, ¿no? Y de ahí va otra vez expandiéndose y podemos como que rastrear la historia del capitalismo en general. Pero sí nos importa mucho este asunto de que, o sea, ¿por qué hablamos de lo no plenamente capitalista? Porque en los 500 años de acumulación, a partir del descubrimiento del encuentro de dos mundos, para decirlo bien, pero para la conquista, pues, y de los procesos de acumulación en Europa, y después en el siglo XIX, todo el XX, toda la expansión del capitalismo, etcétera, etcétera, todo el bucle histórico que conocemos como modernidad capitalista, el capitalismo o la élite dominante del capital y ahora la élite financiera intentan que su ámbito de control sea el mundo entero. O sea, por eso tratan todo el tiempo de plantearnos un capitalismo global. De tal manera que parezca como si, ¿no?, ellos ya tuvieran todo, ¿no? Bueno, sin embargo, esa dominación y esa manera de romper los vínculos y de reacomodarlos nunca es completa y nunca es total. Y la práctica de la relación y la capacidad de reconstitución de vínculos inicialmente sociales entre personas, entre colectivos, entre comunidades, y después entre colectivos y comunidades y sus lugares donde viven para regenerar esos hábitats, o después entre ellos, etc., siempre está presente. De tal manera que es a mí me parece que es muy importante ver como una especie de, si no vamos a hablar de lógica, vamos a poder, sí podemos pensar una dinámica, es decir, un sentido casi casi interno al proceso, ¿no? A los dos procesos que son antagónicos. Por eso nosotros siempre hablamos o tratamos de expresar estas ideas con lo no plenamente subsumido al capital. Y tener mucho, muy a la vista este no plenamente subsumido al capital. Porque asumimos que el capital es un gran proceso de subsunción, de subordinación y de refuncionalización de todo y todo, ¿no? Pero que nunca lo logra, nunca es completo. Entonces, hay como quien dice un archipiélago de afueras que a veces son puntitos, a veces son rayitas, o sea, grafiquen en su cabeza, ¿no? O sea, a veces son pequeños elementos, ¿no? Elementos que tienen que ver con qué, con volver a establecer tipos de relación, volver a cooperar de un determinado modo, volver a reapropiarse de determinadas cosas. Porque ¿para qué nos sirve pensar en esta cosa de la vida? Porque una de las tareas es tratar de pensar y esclarecer algún tipo de horizonte utópico, o sea, de horizonte político, y de poder entender lo que se lucha en una especie de significado más amplio, más de flujo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender esta contradicción y ver su límite, y ver, entenderlo no plenamente capitalista, no como algo afuera, otra vez, ajeno, sino como algo que va... que va haciendo más laxos, como golpeando, como estableciendo otros términos del vínculo. Puede ser, como el ejemplo ese que decía, acordaba a mí hace un rato de, si pensamos el capitalismo como una red, pues entonces es destrozar esa red, ¿no? Y hacer como huecos en la red, ¿no? Como ampliaciones, ¿no? Pero no es únicamente hacer ampliaciones, porque es también ir haciendo vinculaciones, es decir, es reconstrucción de bucles recursivos, de bucles que tengan dinámica propia. También es eso, ¿no? Si no solo es conquistar espacio, pues, es establecer procesos en el tiempo que sean sostenibles. Y en ese sentido, la palabra sostenible, digamos, Noel, a mí sí me parece interesante, con toda su problematicidad, ¿no? Pensándola más en esta idea como de proceso que no decline, ¿sí? Sino que pueda ir mutando incluso, etcétera, pero que ahora sí que como la energía, ¿no? Se transforme, no se disipe, ¿no? Sino que tenga algún tipo de manera de conservarse y de la curva, ¿no? Pero eso es un poco, ¿sí insistamos? Yo, de eso quisiera agregar un elemento adicional. Para lo no plenamente subsumido, o sea, creo que también conviene, si pensamos en la red, es pensar en, o sea, que esa red no es una red como estática, ¿no? Sí, sino es una red que está viva y que es una red que requiere de la energía, pues, de todas estas comunidades bióticas para estarse creando y recreando. Pero que sin embargo es una red que creo que tiene como densidades muy desiguales, porque, o sea, donde el capital ya logró agujerar, creo que, o sea, hay que ver también que hay como dinámicas irreversibles. O sea, donde el capital ya ha logrado como minar una buena parte de estas capacidades de reproducción de la vida, yo una pregunta que me hago mucho frente a estos territorios, pues, que han sido ya devastados, por ejemplo, la megaminería, es, hay territorios que ya no se van a poder regenerar, ¿no? O sea, ya hay límites, digamos, de la propia vida, que en términos como ecosistémicos, no se puede volver a un punto original, ¿no? Y que ahí, bueno, hay muchas explicaciones también en términos, por ejemplo, de la resiliencia, de qué tanto hay capacidad nuevamente de relanzar la vida en ecosistemas que han sido tan dañados, si eso es posible. O sea, como que creo que también es importante pensar en estas distintas densidades y en estas distintas capacidades muy desiguales ya entre sí para relanzar la vida. No sé, y que a mí eso me parece muy importante porque es justamente no esencializar la vida como un todo o como una capacidad absoluta, sino como una capacidad que si está en lucha, o sea, es una capacidad que está todo el tiempo antagonizando con el capital, pues es una capacidad que también, o sea, hay como que medirla en términos de relaciones de fuerza, de capacidades de regeneración de energías, ¿no? Y ahora, bueno, estuve en San Luis Potosí, justo en Cerro de San Pedro, que es una experiencia pues emblemática porque es de los primeros lugares donde llega la megaminería a cielo abierto en nuestro país desde los 90, y yo hace 4 años no iba, y es un lugar que está desolado ya, ¿no? En términos del paisaje, de lo que uno físicamente puede percibir, ¿no? Y eso, bueno, pues no tiene que ver, o sea, es una imagen la que uno puede hacer del territorio, pero eso en términos de equilibrios ecosistémicos, no hay vuelta atrás, ¿no? Hay un tiempo ya irreversible. Entonces, un poco en ese sentido y como haciendo la pregunta concreta de cuáles son nuestras capacidades de relanzar la vida de manera situada y, por ejemplo, en estos territorios que están siendo degradados, ¿no? Y que estas capacidades están siendo realmente... o sea, los ciclos de la reproducción de la vida no van al paso de los ciclos de la reproducción del capital, ¿no? Entonces, que eso es una de las grandes contradicciones, ¿no? En términos de capital-vida. ¿Qué hacemos ahí, no? Y que a lo mejor tiene que ver con la pregunta también de la muerte, de la relación con la muerte en esta red de la vida, ¿no? Y en estas densidades cada vez más desiguales. Y que yo creo que el escenario que nos está, la fotografía, ¿no?, que nos propone Amaya, pues hay que pensarla siempre como una imagen de su propia realidad, ¿no? Y que quizá ahí las preguntas que ella lanza son útiles para pensarlas en nosotros mismos, en nuestros propios lugares y desde nuestras propias situaciones. Y ahí quisiera vincularlo al tema del Estado, ¿no? Que es el otro... Bueno, no sé si paso a lo del Estado, o mejor le seguimos un poquito más en esto, porque todavía lo grabaré, ¿no? O sea, siempre sobre el adentro y el afuera. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que no es fértil pensarlo en términos de adentro y afuera, pero sí quiero hacer una defensa de la noción de afuera en el texto, así como trata de esbozar. O sea, no me gusta el concepto de nombrarlo como, oh, perdón, en la noción de adentro, o sea, de que no existe un afuera, más bien. Yo siento que, no me gusta nombrarlo así, pero creo que lo que nos está tratando de señalar Amaya va mucho en la dirección de lo que estaba tratando de plantear Raquel, es decir, de plantear el capital también como una dinámica de totalización permanente de la vida, ¿no? Entonces, decir, bueno, en ese mundo, en ese momento, en el mundo globalizado que conocemos, esa dinámica de totalización de la vida ha llegado a niveles tales que casi no existe una afuera, o sea, que no existe una afuera, bueno, ella dice que no existe una afuera, pero en términos de que gran parte de los ámbitos, bueno, o quizás no hay vida humana en términos de proceso civilizatorio global de reestructuración de los vínculos sociales en torno a la lógica capitalista, yo diría casi no hay vida humana que no está condicionada por lo menos por esa lógica de totalización social, ¿no? Y además ella dice que hay ámbitos de la vida sobre el cual el capital se está expandiendo de manera impresionante. Y yo siento que sí conviene seguir, o sea, problematizar en serio la idea del capital como una lógica de totalización de la vida social, en eso que tú dices, que el capital rompe formas preexistentes para recrear otras, y además a escalas descomunales y deshumanas, ¿no? Pero sí sirve mantener esa idea porque... ayuda a ver otros problemas. Si, por ejemplo, si visualizamos el capital como esa lógica de totalización civilizatoria, a mí ya la idea de red con agujeros, de red de vida con agujeros, no me funciona. No me funciona la que habíamos pensado, porque el capital, por lo menos si hablamos, o sea, sí está organizando también la red. No es que haya una red de vida preexistente, sino que está todo el tiempo organizando también los vínculos vitales. O sea, sí es una entidad totalmente parasitaria que da también forma a la vida. Entonces, no es que haya una vida que tiene, o hay mecanismos vitales que tienen una forma, por lo menos en ese momento, en lo que no están siendo así atacados por el capital, pero también me parece difícil pensar en mecanismos vitales que no tienen también una forma sociohistórica. Y por eso digo que en el capitalismo es difícil, en ese momento del capitalismo es difícil pensar esa red y los agujeros que se les, que están generando desorden. Yo pensaría también, o sea, como que no me acaba de caber esa imagen. Entonces creo que sí hay que problematizarlo más y sí hay que tomar en cuenta esa dinámica de totalización de capital. Eso. Y creo que quizá, y también otra cosa en defensa del texto, el texto a un cierto punto, digo, sí usa la imagen de la fuera, es desafortunada, hablemos de lógicas, pero sí hay una parte en el segundo capítulo en lo que ella dice que no toda la vida es valiosa para el capital. En eso de la vida sobrante da una discusión que es muy interesante en términos de todos los aspectos de la vida que no pueden ser mercantilizados y que para el capital son aspectos sobrantes, ¿no? En ese momento. Aunque el capital tiene esa capacidad también de capturar cada vez más, o sea, hay cada vez menos aspectos sobrantes para el capital, ¿no? Hace, no sé, unos 50 años, quizás era impensable pensar la expansión del capital sobre la dimensión del cuidado. ¿Cuál es ahora? La mercantilización de los vínculos, ¿cuál es ahora? ¿Cuál vivimos ahora, ¿no? Pero sí reconoce esa dimensión de una vida que no es mercantilizable, que no está, que no tiene cabida todavía para el capital, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, como para hablar de más, para hacer una defensa del texto en ese sentido, pero me parece interesante, quizás pueden hacer ruido las formas de nombrar, pero creo que también en el texto nos está señalando otras cosas, ¿no? Yo quisiera comentar dos cosas, disculpándome por hacerlo sin haber leído. Pero son sobre temas que están discutiendo. El primero, para abordar esta relación vida-capital, creo que a veces puede ser útil tomar algo más de distancia, si puede hablar en un horizonte más amplio, incluso para hablar del capital. Lo digo por lo siguiente. Si es que entendí bien, la autora dice que no hay una fuera del capital, ¿no? ¿Dice eso o no? Es una frase de Luis. Dice, ¿sí? O sea, dice, hay una parte en la que sí, dice. O sea, que no hay una parte que no está en ese, de la vida que no está en ese momento de alguna manera condicionada por la relación de capital. Sí. Ya no hay la fuera del capital, así dice. Esa creo que es una visión antropocéntrica. Uh-huh. Yo creo que hay vida más allá del capital, ¿no? Mucho más para la gente que vive en el campo, aunque digamos el que lo vea ya un humano es algo que tiene que ver con esa interacción de la que tú hablamos, ¿no? Voy a volver sobre esto, pero quisiera sugerir un poco, más bien doy una opinión, ¿no? Y lo hago en un sentido relativista. Introducir la mediación de lo social o el orden social en el sentido de que yo también diría que no solo hay vida fuera del capital, sino que también hay vida social fuera del capital, que es un margen más restringido de vida, ¿no? Porque hay vida como social también, creo. Porque lo que estaría diciendo la autora, según lo que tú citabas, todo ya sería vida social, ¿no? En tanto el capital lo toca, habría una socialización generalizada de la naturaleza, cosa que dudo también que esté pasando. Es una tendencia, ¿no? La dominante, pero no creo que esté pasando. Y lo digo esto por lo siguiente, lo digo más por motivos políticos que tienen que ver también con la discusión conceptual. Yo vengo a pensar que hay vida social fuera del orden social. Creo que hay que distinguir lo social del orden social, porque creo que ningún modo de producción ni un orden social que es algo más amplio abarca todo lo humano y todo lo social. Pongo ejemplos. La amistad, por ejemplo. La amistad no creo que sea capitalista, aunque la vivamos en el seno de esta ciudad, este país, esta época, porque en la medida en que empieza a ser penetrada por el capitalismo o por la relación capital, ya deja de ser amistad, se vuelve otro tipo de relación. O sea, yo creo que hay relaciones humanas que son sociales porque están pautadas por acuerdos tácitos, por historia, sobre todo por experiencia vivida, por ideas, que no son reducibles al orden social. Y en ese sentido tampoco al capital, ¿no? De manera más específica. Esto lo digo en términos de, por un lado, tanto de descripción, pero sobre todo lo diría en el siguiente sentido. Y aquí quiero polemizar un poco en el sentido de que puede haber, creo, varios modos de pensar de manera convergente en sentido ético-político. Yo sí me inclino a pensar que hay un afuera, porque si no pensamos un afuera, no hay desde donde ejercer autonomía, crítica, subversión o diferentes modos en que podemos nombrar y practicar, ya sea desde el sabotaje hasta la reorganización de la vida social en términos de experimentar otras formas de vida, ¿no? Yo creo que la idea de autonomía se puede relacionar bien con la idea de un afuera. O sea, alguien puede ser autónomo cuando da un paso o no ha sido totalmente incluido. Es decir, hay algo que no está subsumido, para usar el término que decía, y que puede ser una conquista o un desarrollo o algo que todavía no ha sido transformado. En ese sentido, el afuera no sería algo totalmente topológico, es decir, que estás totalmente afuera. Probablemente nadie esté, aunque tampoco exageraría, hay gente que creo está totalmente fuera del capital, pero probablemente nosotros no estamos totalmente dentro del capital, pero hay esferas o ámbitos de nuestras relaciones, parte de nuestra vida, que está afuera, creo. Y es a partir de lo cual, incluso, por usar mucho el término que dijeron, hay condiciones de posibilidad de reflexionar críticamente sobre esto también, ¿no? A partir de eso yo decía en términos de estrategia retórica para uno mismo o de manera colectiva. Por ahí puede ser mejor decir que estamos fuera, que no estamos totalmente subsumidos, porque en una le estás dando primacía al capital y en cambio en la otra le estás dando primacía a lo autónomo, es decir, aquello que puede actuar de manera imprevisible para la reproducción del capital, ¿no? Es decir, es una estrategia retórico-política. ¿A qué le das más peso? ¿Al capital? Ahora, algunos digamos, a algún proceso individual y colectivo, más bien de tratar de situarse en y promover procesos que no generen su reproducción. Ahora, probablemente algunos dirían, es un engaño, te estás engañando, crees que estás fuera, pero no lo estás. Pero creo que ese tipo de discurso más bien refuerza o debilita las fuerzas, aunque esté engañado. Porque yo me siento mejor sintiendo que estoy parcialmente fuera, por lo menos, ¿no? O sea, me habilita más a actuar que pensar que en alguna cosita escapo a la revolución del capital. Y eso creo que tiene que ver con que la noción vida, como la han connotado varias, es más amplia, ¿no?, que la de capital, incluso que yo diría que la del orden social. Y es por eso que yo creo que siempre va a estar por fuera de, o sea, va a haber vida siempre por fuera del capital. Y a mí me gustó mucho lo que planteaba ella de la recreación de la vida. Ahora, la recreación de la vida se puede dar de varios modos, ¿no? Por ejemplo, bajo el esclavismo, el capital creaba o fomentaba que las mujeres tengan hijos para que sean fuerza de trabajo. Y hoy reproduce animales, vida animal, para el beneficio capitalista, ¿no? Es decir, se puede producir vida para presentar la lógica de acumulación del capital, o se la puede recrearla por otra vía. En ese sentido es que yo me inclino a pensar que puede ser útil políticamente, en términos de constitución de subjetividad, usar no para todo, para algunas cosas, la noción del afuera, ¿no? Que implica, o lo relacionaría a la idea de autonomía, ¿no? Que ustedes valoran mucho, incluso al hecho de que habría un conjunto de espacios que los estás recreando con otro tipo de, o en torno a otro tipo de relación. Y en ese sentido, a ratos yo veo que en la discusión que están desplegando, que me parece muy rica, están identificando a veces vida con vida social, sobre todo, aunque en muchos ratos han señalado también el resto de la naturaleza, ¿no? Pero cuando dicen toda la vida dentro del capital, ahí ya se vuelve una visión antropocéntrica, a pesar de que no se quiera, digamos, ¿no? Y que creo que sí hay que evitar. Yo ahí es que sigo insistiendo en lo de la fuera, ¿no? Y de ahí parto de esa frase que dice de la mejor lucha que se hace es la que se hace sin esperanza, ¿no? Yo pienso que no hay afuera, pero como planteaba la compañera, ¿no? Hay que recrear vida, hay que recrear otras formas, ¿no? Es lo que también se ha comentado de horadar, que no ha salido esa palabra, pero es horadar, pero a la par que estás horadando, ¿no? Sembrar permacultura, ¿no? Vas echando y algo sale. Ahí es donde digo yo que no hay afuera, pero que precisamente por eso es importante la mejor lucha que se hace es la que se hace sin esperanza. Yo voy a tener una posición que podría parecer nihilista, ¿no? Pero siempre estoy ahí y es como considero que debe ser la lucha, ¿no? No decir, vaya, todo es una mierda, no hago nada, o vaya, todo es una mierda y solamente me quejo, sino mientras te estás quejando, estás haciendo. Y ahí es también importantísimo lo de la autonomía, ¿no? Porque ahí es donde trabajo con el afuera, que ahí me parece bien su uso, ¿no? Cuando estás creando un espacio autónomo, te estás sintiendo que hay algo afuera de esas lógicas del capital, ¿no? De esa lógica de reproducción, esa lógica de mercantilización, pero aún así no estás fuera, ¿no? Porque es que, lo comentábamos el otro día en clase, estaba en España, en el Pirineo, en la montaña, hay una serie de pueblos ocupados y está muy bien, hay 40 personas en cada pueblo, se vive autónomamente, pero cuando alguien enferma hay que ir a la ciudad. Cuando vienen los militares a hacer prácticas de tiro, van al campo y están ahí, estás fuera, pero siempre hay algo que te recuerda que no estás fuera. Ya solamente el hecho de ver pasar un avión por encima, ya te recuerda que el capital está yendo por saco. Hay formas de vida que se acercan ahí a ese casi afuera, no, eso es lo que me ha gustado, ¿no? hay un casi afuera, pero no existe, creo. Bueno, yo también cuando estaba leyendo el libro y justo cuando llegué a esta parte de no hay afuera del capital, como que dije, espera, o sea, para mí también fue como, bueno, fue como un, entonces estamos cerrando posibilidades, eso, bueno, lo planteaba también como una duda que me surgió, o sea, el decir eso no nos cierra a pensar que hay otras formas posibles, y también creo que entonces, ahora con lo que decía Luis, me justo por ahí era por donde lo estaba pensando, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tanto decir eso nos imposibilita también a pensar otras formas de...? Como dicen, pues no está totalmente fuera, pero sí a mí me hizo mucho ruido, porque dije, ¿cómo? O sea, está diciendo muchas cosas y de repente dice, pero no hay fuera del capital. Es como, se me hizo también un tanto contradictorio y me hizo mucho ruido y dije, bueno, entonces, ¿por qué estamos planteando que puede haber otras formas de vida, ¿no? O replantearnos cómo queremos vivir, si va a estar siempre adentro. Entonces creo que yo también creo que políticamente es muy útil, justo para no inmovilizarnos, justo para no decir ya no hay y pues ya entonces qué hacemos, ¿no? Si dicen ya no hay, pues no sé, para mí era como pues, me están cerrando posibilidades de pensar justo todas las propuestas que hace de pensar qué vidas merecen ser vividas. Bueno, eso de merecen que está en discusión, pero sí, a mí, yo creo que si hay un afuera, como en estos términos de no absoluto, pero que también sirve mucho para la reflexión y también para plantearnos la posibilidad de un horizonte. quería hacer. A ver. No, porque es muy corto. Sí, son todas preguntas que a mí también me surgían cuando leía el texto y lo trataba de trasladar a cuestiones prácticas y que sirve más políticamente. Y una cosa que pensaba de la afuera es que, claro, cuando vos lo pensás como lugar, en el sentido, no sé si sería topográfico, en el sentido ahí afuera del capital, es más difícil. Ahora, si vos lo pensás, por ejemplo, históricamente, sí, ojalá que haya una afuera. O sea, como dimensión de futuro, quiero decir, ¿no? Entonces, hay posibilidades de vida afuera del capital en otro sentido, no en el sentido de si hay posibilidades de tener una comunidad aislada de las relaciones capitalistas, que ahí sí me parece que nos sirve más pensar en relación a niveles de autonomía, ¿no? Que se puedan construir en esos espacios. De esa manera, niveles de autonomía, porque te permite pensar que es dinámico y que además vos siempre estás en una cuestión de resistencia. Pero eso, a mí sí me lo podría pensar un afuera como pensar un más allá y no geográfico, ¿no? No sé si dijeron topográfico, yo la verdad que no tengo esas herramientas, pero sí, en ese sentido, ¿no? Una posibilidad de pensar la transformación y la vida más allá o afuera, o una vida que puede tener, funcionar en otras dinámicas que no sean las del capital. Quiero decir que yo me oriento por la estrategia de los adverbios terapéuticos, porque siento que sí, no, sigo pensando que no es fuerte y me voy a seguir ese punto de pensar de la dicotomía fuera-dentro. A mí me gusta, como Raquel siempre le hace, nosotros lo hemos ido así tomando, decir parcialmente afuera, no plenamente subsumido, no, o sea, como darle vuelta a eso, porque da más la idea de la contradicción que de verdad vivimos. Y entiendo el punto de Luis de decir que pensarse desde una fuera del capital tiene mucha fuerza política. Pero por experiencia política también, pienso que pensarse, y por haberlo vivido en términos de contradicción al interior del proceso organizativo, a veces pensarse desde una fuera del capital te invisibiliza contradicciones internas y te vuelve mucho más vulnerable acerca de problemas que si vives, por ejemplo, en términos de uso del tiempo. Sobre todo cuando piensas desde procesos urbanos, organizativos. Puedes pensarte afuera del capital porque las relaciones que estás promoviendo son otras, porque las relaciones de amistad son otras, porque el cariño que sientes por lo que estás pensando, y todas esas relaciones realmente no están plenamente subsumidas del capital, pero vives en condiciones materiales que siguen siendo profundamente condicionadas del capital. Y uno de los problemas en el ambiente urbano, creo que cualquier... Hablo sobre todo del ambiente urbano, pero creo que también en el campo se vive, pero el problema del uso del tiempo, que es un problema que plantea, por ejemplo, Amaya, pues es un problema que siempre vives, en términos de no poder usar o tener que luchar permanentemente con una vida material, con una lógica de reproducción material de la vida que te está permanentemente robando tiempo. Y tú quieres liberar tiempo, pero a veces en el liberar tiempo vuelves a generar también un uso más acelerado del tiempo, ¿no? Entonces yo siento que a veces, incluso en términos políticos, es útil y da más potencia, porque te permite pensar otra cosa y buscar otras estrategias también de lucha, pensarse adentro de la relación de capital y pensar todo el tiempo cómo te fugas, o cómo le das la vuelta, o cómo ganas márgenes. Pero pensarte desde uno afuera te pone en una condición casi de... es una robinsonada. Casi un poco te pones una robinsonada, ¿sí? O sea, o piensas que no estás atacado. Y bueno, o no estás así condicionado también, o de pureza, sí, en fin. O inicias a juzgar, por ejemplo, a los otros, los que no están tan afuera. Y entonces se vuelve muy problemático. En cambio, pensarse adentro y pensar cómo le hacemos para... así como ensanchándonos nuestro espacio, ayuda, es más fértil políticamente. Bueno, yo lo pienso, con Esther compartimos un espacio en el DF, pienso las discusiones que se han dado en Casa de Ondas respecto a cómo construimos autonomía, y al final cuando estamos viendo todos los límites que vivimos y todas las dificultades, pues nos sentimos muy adentro y ahí peleando, pero, o sea, nos tenemos que reconocer vulnerables, frágiles, atacados y permanentemente subsumidos en nuestro proceso vital por una cosa que nos está despojando todo el tiempo. Y eso te permite pensarte en otra O sea, pensarte, por ejemplo, en términos de la apropiación. Pensar la lucha en términos de vamos a apropiarnos de 2 horas de nuestro tiempo, vamos a apropiarnos de capacidad, pero asumiendo que hay una lógica que te está despojando, ¿no? Que te está privando de algo todo el tiempo. Entonces, no, era en ese sentido. Entonces, Raquel. Ajá, hablando de lo que decía, yo uso una formulación que me gusta bastante, que tiene que ver con lo que decía Juliana ahorita, o sea, para podernos pensar parcialmente subsumidos y parcialmente fuera y siempre en tensión para tratar de estar más afuera que adentro, en fin, es como me gusta a mí también, más que decir afuera, afuera. Aunque sí, la cosa es, el asunto duro, y yo creo que ahí es un poco lo que, o sea, voy a tratar de recuperar lo que tú decías, Luis, es nunca pensar como si hubiera habido ya un proceso de totalización del capital sobre nosotros y sobre los otros, sí, sobre todo, que está cerrada. Y entonces, porque entonces ya vamos al cine, o sea, sí, pues, o sea, vamos a consumir diversión, ¿no? Hasta que nos llegue la muerte, ¿no? Pero si te piensas como en esa frontera y en esa tensión, a mí me gusta usar una formulación, que es una reformulación, que hago mucho en discusión con Jonas, que es plantear que vivimos y desplegamos nuestras iniciativas y nuestras acciones para tratar de reproducir la vida más allá, contra y más allá del capital. O sea, porque los compas de subjetividad siempre están planteando este contra y más allá, ¿no? Que es muy útil, y es muy útil verlo como una dinámica que va contra y más allá. Pero el problema ahí, que nosotras siempre estamos tratando de llamar la atención, es dónde queda fundada la posibilidad del despliegue del antagonismo, es decir, del grito, del contra, ¿no? O sea, ¿dónde queda fundada? ¿A partir de qué fue esa vital? ¿A partir de qué? ¿Sí? Y ahí coincido contigo. Se puede y se hace una lucha, se despliega, a partir de una, digamos, palabra maldita, conservación, pero también regeneración, pero también recreación de un más allá, de un más allá intenso, de un más allá que es amistad, que es experimento, que es esfuerzo, que es lucha cotidiana, chica, etc., que va generando condiciones más amplias para el contra. El contra pensado como un momento más de despliegue, donde el antagonismo, donde lo que va a confrontarse, mira, de mejor forma. Y en esta creación de más allá y contra, esto nutre, digamos, una nueva posibilidad de pensar de más allá. Entonces, el bucle que yo siempre pienso es este más allá, contra y más allá. O sea, ¿qué tal que me dice de más acá? Lo que dice Amaya, es como más acá, más acá, es como más defensivo, contra y más allá. Una cosa así, podríamos jugar a ponerle así, ¿no? Exacto. O sea, más acá en el sentido que tratas de defender esta inmediatez que va a ser garantía de autonomía. Es decir, es posible que haya algún actor plenamente autónomo, pero va a ser en realidad garantía, el sustento de autonomía, creo yo. Y después ahí, a partir de una... Porque, a ver, un punto que es muy importante y que trabajamos nosotros casi siempre, ¿no? Tú también has trabajado mucho en eso. No hay autonomía política sin autonomía material. O bueno, no hay. O es muy difícil, o sea, la no autonomía material siempre conspira contra la posibilidad de autonomía política, o sea, no es una determinación en última instancia ya cerrada, ¿sí? Pero hay que ocuparse de pensar el asunto de la autonomía material como soporte de la posibilidad misma de autonomía política. Entonces hay que pensarlo acá, siempre hay que estar cuidando ese más acá, ¿no? Ese más acá que en realidad es una lucha cotidiana. Un poco por ahí es donde le damos vuelta, ¿no? Bueno, yo le pongo esa triada, ¿no? Para pensar esto, del susodicho afuera y adentro, porque es que esa discusión se presenta mucho en México, sobre todo, ¿no? Pero en general es una discusión que está presente en muchos planos, no solo teóricos, sino también políticos, sindicatos, el activismo, etc., ¿no? O sea, es un asunto que hay que ir abordando. Y que cuando no lo fundas, o sea, cuando amplías El orden del más acá, hijo, eso sí parece novela de ciencia ficción. O sea, en este más acá, cuando tomas colectivamente o tratas de tomar colectivamente en tus manos esta cuestión de cómo garantizas el más acá, cómo sostienes la vida en el más acá, para preparar los contras, para pensar los más allá, entonces entiendes un camino de lucha muy interesante. Y entonces lo común se vuelve inmediatamente categoría crítica. Inmediatamente se piensa como categoría crítica. Adquiere ese carácter de categoría crítica que siempre reclama Mina, ¿no? O sea, lo común como un tipo de práctica, como un tipo de relación social que genera riqueza, pero que es mucho más que la riqueza generada. Es el modo de hacerlo, es la práctica de la relación, digamos. Una cosa así, ¿no? En fin, digamos, o sea, estamos metiendo también otros conceptos, otras cosas de la propia discusión que nosotras traemos, ¿no? O sea, aparte de estar con la Maya, ¿no? Si quieren otra vez ya regresamos a Maya. Don. Pues yo nomás quería, como sobre lo mismo, nomás ampliar un poquito en pensar como, para mí de las cosas más útiles que me enseñó la teoría feminista es dejar de pensar en dualismos, uh-huh. y es a pensar, ellas empiezan con dejar, pienso entonces hoy, o no sé cómo es en español, pero como un dualismo inicial que da raíz a todos los dualismos del pensamiento renaissance que todavía estamos usando cotidianamente para teorizar, desafortunadamente. Pero nomás es como para decir que lo de decir afuera y dentro a mí me parece como tan inútil como hablar del hombre y mujer o las otras que hemos dicho, humano, no humano, capital, vida. O sea, esto nos restringe mucho nuestra capacidad, yo creo, de realmente pensar las cosas en toda su riqueza, o no sé cómo expresarlo bien, pero que en el feminismo en los últimos 20 años se ha concentrado mucho en deshacer la idea de hombre y mujer, y creo que eso es como muy generativo de mucho de cómo pensamos los demás dualismos, pero tal vez no se ha pensado tanto en lo de afuera y adentro, pero basado en la experiencia de criticar el uso de dos categorías así como siempre, desde otros pensamientos, pues ya podemos ver que es un camino como muy útil salir de estar luchando, como dice Lucía, pues, es muy incierto, en mi opinión, también. ¿El dualismo es lo mismo que el luminario? Pues sí, yo lo veo así, más o menos. Yo pondría una discusión allí. Sí. Lo mismo que qué, sí, el luminario. Exacto. Yo pensé que el dicotómico y no dual. Y no dual. Lo que yo siento que lo que... Es que sí es importante, porque mira, lo dicotómico es lo que yo siento que es lo que hay que abandonar. Lo dicotómico que te dice hombre o mujer, así como dice la cartilla, ¿no? O sea, sí, afuera o adentro. O sea, es pura lógica del tercero excluido. No hay más opción. O uno o el otro, no hay más. Entonces eso más bien sería como una dicotomía. Naturaleza o sociedad, pero ninguna implicación. O sea, o es natural o es social, pero no me hagas bolas. O es tal o es tal, pero no me hagas bolas. Sí, sí me explico. Eso es como dicotomía, y eso es el cartesianismo, y esa es la modernidad. La cuestión de la dualidad, de a veces tener y afuera y adentro, de hecho, como se estaba discutiendo hace un rato, es un par dicotómico. Y lo que estábamos tratando de pensar era estrategias para no pensarlo dicotómicamente. Sí. Aunque conviene siempre, bueno, a mi manera de ver, sí es útil tener a veces categorías duales de contraste. Duales no excluyentes, no dicotómicas. O sea, sí me explico, está difícil. Es que es un poco como lo que a veces se puede recuperar de ciertas tradiciones indígenas, que siempre van a presentar cosas duales, pero no dicotómicas, sino siempre transicionales, siempre que mutan una a la otra. En fin, porque amplía la noción de cambio. Es que cuando tú no piensas cosas así, a veces cómo distingues. Sí, ¿cómo haces un ejercicio de distinción? La cuestión es que la modernidad te propone todos los ejercicios de distinción, háganlos dicotómicamente, háganlos analíticamente con principio de tercer excluido, pero que no te, luego no te sirve. ¿Sí? Pero mantener una idea dual, don, no lo tires a la basura tan pronto, porque capaz en algún momento puede servir, ¿no? Como vida y muerte, que es una dualidad que va y viene, no es una dicotomía. ¿Y afuera y adentro no puede ser dual? Estamos tratando de volverlo dual. Cuando decimos más allá contra más allá, cuando la problematizamos, cuando decimos parcialmente sí, parcialmente no, etc. Lo que estamos tratando es de mover su carácter dicotómico para eventualmente tratarlo de... Pero capaz que no nos sirva. Ahora, Luis veía como estrategia retórica, tal vez conviene conocerlo a veces para hablar de una fuera a veces. Pero sí saber que hay, es problemático, pues. Es problemático y hacerse cargo de los problemas. Hay al menos dos posturas, ¿no? Acá, en el seminario ahorita. Y ahí, por ejemplo, sobre... Perdón, no sé. Ahí no podía servir, porque a mí me parece que algo que dijo Luis que no se recuperó un poco es como esa visión antropocéntrica, ¿no? No se puede pensar, o sea, no se puede pensar que hay vida afuera del capital, vida no humana afuera del capital. Claro. Entonces, si está afuera. Sí. Más allá, ¿por qué no usas más allá? Pero es que, o sea, no podríamos pensar justo el afuera, no dicotómicamente, sino dual, ¿no? Haz, enúncialo como tú creas que expresa lo que quieres decir. Es decir, yo no soy el criterio de verdad. Tú ser el criterio de verdad. Enuncia lo que quieres decir con la mayor precisión posible, cuidando, ¿sí?, de que logres comunicarlo. Ese es el juego. Ese es el juego de este trabajo con palabras, pues, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, entonces... Pues cada quien ahí va fallando, a como le haces, ¿no? ¿Sí me sigues? Claro, en ese sentido es interesante lo de más allá, ¿no? Porque está la magia de los horizontes, está la magia de la gente que se quiere situar fuera, ¿no? Pero también está viendo de más acá por lo mismo, porque está la magia de los afectos, la magia de compartir, de los encuentros, los agenciamientos, y en ese sentido... Insisto, está muy bien lo de afuera, pero me interesa más el planteamiento afuera y lo que planteaba Juliana era algo más ontológico, en el sentido de que sí, nos podemos pensar fuera del capital, pero vuelta a la realidad, ¿no? El territorio, lo ha dicho también Lucía, el territorio está sufriendo despojos constantemente. El despojo no es solo inmaterial, no hay una colonización, también hay una colonización de la tierra, ¿no? Porque tú, por ejemplo, en mi tierra, en La Mancha, tú vas andando por el campo y puedes determinar si en esa tierra han echado pesticidas o no. En ese sentido, el tema de la materialidad hay que olvidarla. El territorio también está en disputa. Y el territorio es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De vida social, vida biológica. Territorio. Nosotros somos el territorio es nosotros y va más allá también de ello, ¿no? En ese sentido también hay que pensar materialmente que en la afuera es complicado. ¿Quién quiere seguir? Bueno, pasemos a otro punto, ¿no? Si no, vamos a quedar atoradísimos en esa discusión. Como que ya le dimos una vuelta amplia, ¿no? Entonces quizás poner otros puntos de problematización que hay. Bueno, entonces, para cerrar estos dos argumentos, que quiero decir algo yo sintéticamente. No, la primera es respecto a lo que se decía al inicio, ¿no? De esta propuesta que hace ella, ¿no? Hay que pensar cómo tiene que ser una vida que merece ser vivida. Justamente Raquel decía, aquí nosotros estamos hablando de vida porque es una palabra que aparece en los lenguajes de los movimientos de los últimos tiempos. Lucía decía, esta de la vida que merece ser vivida, tal vez ya la podríamos encontrar en ciertas prácticas que hay en Latinoamérica, etc. Esta, pero la que dicen ustedes no me parece, ¿no?, la opinión de la autora. Ella dice, la vida y esta contradicción con el capital no es algo, ¿no?, que aparece desde los movimientos o a partir de práctica, sino es como una contradicción estructural del capitalismo. Y entonces yo, por ejemplo, comparto mucho, ¿no?, la que dicen ustedes, hay que pensar la vida, ¿no?, también a partir de lo que nos están diciendo los movimientos, de las prácticas, porque el riesgo de la autora y también para mí del debate que se generó al inicio es el siguiente: Yo me estaba preguntando, nosotros como gente que se dedica a pensar, a observar, a escribir, etcétera, con un compromiso hacia la sociedad, etcétera, ¿cuál es nuestro compromiso respecto a la definición de la vida que se merece vivir? Nuestro compromiso, nuestra tarea es que nosotros tenemos que pensar cuál es la vida que vale la pena vivir y proponer cuál es, sea esta, o nosotros tenemos que observar a través de los procesos que se están dando cuál es el tipo de vida que ellos están proponiendo que vale la pena vivir y nosotros nombrarla, ver cuáles son sus características de esta vida que la gente está diciendo que vale la pena vivir y encontrarnos en sus alcances o sus caracteres antagónicos, potencialmente antagónicos, etc. La segunda comentario respecto a la versión de la dentro y la fuera, yo como no voy a decir qué opino si es dentro o fuera, pero como dice Rael, me parece es un tema central, porque a pesar que yo imagino nadie está diciendo que algo es totalmente afuera o es totalmente adentro, me estoy refiriendo no tanto a los comentarios de aquí, sino a los debates que por ejemplo yo he escuchado en este instituto en México. Todos están diciendo, sí, no es ni totalmente afuera ni totalmente adentro, pero son distintas las posiciones con que se está discutiendo. Y como decía Rael, por ejemplo, es muy para mí, esta idea de decir distinción entre dentro o afuera, a pesar si sea justa o no nombrarla así, pero es una manera, por ejemplo, para nombrar la distinción entre los enfoques de las profesoras de este seminario con los enfoques de los profesores de teoría crítica. Simplificando, obviamente me están entendiendo, estoy simplificando, ¿no? Podríamos decir que ustedes tratan de evidenciar más los procesos que están afuera y los otros tratan de evidenciar más lo que está adentro. Conscientes que los dos grupos de profesores de aquí y de allá no están proponiendo un totalmente afuera y un totalmente adentro, sino dimensiones continuamente pues como revueltas, atravesadas por tensiones, etc. Y pero al mismo tiempo me parece pues que en muchos debates también marxistas, etc., hay esta cuestión de privilegiar la dimensión de afuera o la dimensión de adentro, que podríamos también nombrarla como, como aquellos estudios, como esta autora cita varios estudios marxistas que están hablando de la vida, como para nombrar el capitalismo actual. Por ejemplo, los estudios sobre la biotecnología o sobre el biocapitalismo de los neomarxistas italianos. Y para mí estos son autores que consideran a la vida como algo que es interior al capital. Esta autora, a pesar de la frase que cita, que está afuera, que retomando de este colectivo de Barcelona, de Spine Blank, pero esta autora está diciendo para mí que la vida es afuera del capital. Y entonces, ¿cómo decir? Que también ahí se ve que hay como, ¿cómo decir? Esto de adentro y afuera reaparece continuamente. Y para mí se podría ver que, por ejemplo, los enfoques del biocapitalismo o sobre del marxismo estudia las biotecnologías nos hablan o se enfocan a cómo se produce el plusvalor en esta sociedad. Y entonces es una mirada totalmente interior, interna, que no da cuenta de otras prácticas, otras actividades que producen alguna riqueza que no es bajo la forma de valor o que no crea plusvalor. Las otras miradas que podríamos llamar externas se enfocan más en observar prácticas, procesos o actividades o relaciones que producen una forma de riqueza que es valor de uso y no necesariamente es puro valor o puro creación de plusvalor. Y entonces, esto era para decir que considero, ¿no?, que es importantísimo este tipo de debate, más allá si lo nombramos dentro y afuera, etc. Yo también lo comparto, no me parece, ¿no?, que es una cuestión de poner al centro, pensarlo en términos como geográficos o topológicos, ¿no?, como fuera un dentro y afuera respecto a un espacio. Porque si consideramos que el capital no es una cosa, sino es como, podríamos decir, una relación social, entonces el adentro y afuera no es algo de adentro y afuera de una cosa o de una, sino es tal vez un tipo de relación, un tipo de actividad distinto que no reproduce la sociedad capitalista. Y concluyo diciendo que para mí es importante también para tratar de definir o para tratar como de esclarecer, de crear terrenos comunes también de discusión respecto a este debate, ¿qué entendemos por capital? Porque yo pienso, una manera de entender el capital consecuentemente nos va a crear una manera de entender qué es lo adentro y lo afuera de este capital. Porque obviamente también en la literatura, en los debates, etc., yo veo, ¿no?, que hay muchas maneras de nombrar y también de pensar a qué nos referimos cuando hablamos del capital. Es un estilo de vida, un cierto tipo de subjetividad, una relación social, una sociedad, una cosa. Y imagino que pensar el capital en un modo implica pensar la interioridad o exterioridad a esta capital en manera diferente. Entonces mi comentario era solamente, yo en ese momento no me siento, ¿no?, de hacer un aporte a la discusión sobre la dentro o fuera, pero que pienso es muy importante reflexionar qué entendemos por capital y consecuentemente cómo pensamos la relación de exterioridad o interioridad o la tensión respecto a este capital. Y veo que también muchas veces pensar muchos debates que tienen distintas opiniones respecto a esta cuestión, si uno es dentro o afuera, etc., también tienen dificultad a comunicar porque probablemente parten de supuestos distintos respecto a su entendimiento del capital. ¿Y quién quiere seguir? Yo quisiera decir algo del Estado, pasando ya como a esta siguiente discusión. Hay como un este principio, ¿no?, como pedagógico del libro, que creo que trata de atravesar también este siguiente capítulo del Estado, pero no sé si lo logra enteramente, que es algo bien interesante, ¿no?, que es cuando dice, no sabemos si realmente vale la pena o no, no es qué tan útil es entrarle a una discusión súper especializada de estos temas, ¿no?, que a veces además se presentan con un saber técnico, especializado, profesional, como es, por ejemplo, entender las crisis financieras, ¿no?, y cómo opera el capital dentro de esta dimensión especulativa. Y que aunque no entra a una explicación totalmente detallada, creo que de todos modos sí pone bastante esfuerzo en tratar de argumentar cómo es que está funcionando esta dinámica como del capitalismo depredador financiero o estas formas como no convencionales del capitalismo en esta nueva fase, y que a veces siento que es una explicación que puede servir mucho para pensar España, y ya obviamente lo está pensando desde ahí y está tratando de producir sentido en estas discusiones además muy de Europa, ¿no?, de si hubo un refuncionamiento del capitalismo, esta idea de un capitalismo con rostro humano, ¿no?, que tanto el horizonte del estado de bienestar podía ser una nueva política que podía tener una llegada, pero que concretamente, materialmente no podía ser posible. O sea, creo que es un capítulo un poco denso en ese sentido, porque sí trata de dar una discusión que finalmente se vuelve una discusión muy especializada, pero que se entiende, ¿no?, un poco el objetivo de tratar de producir sentido dentro de estas discusiones que allá se están dando. Sin embargo, así más allá de la particularidad del debate, yo quisiera como recuperar la hipótesis, ¿no?, del capítulo, creo, que es cómo la reconfiguración del Estado, ¿no?, partiendo de que no es que con el neoliberalismo hay una retirada del Estado, ni que el Estado ha disminuido, ¿no?, ni que el Estado está desapareciendo, sino que el Estado se ha ido reconfigurando. ¿Qué pasa con esta reconfiguración del Estado en términos de la contradicción capital-vida, ¿no? Y la hipótesis es que es una contradicción que se está agudizando cada vez más y que se está grabando, y es importante ver eso que está generando en términos de la sostenibilidad de la vida, ¿no? O sea, cómo se están reconfigurando las relaciones y los ataques también del capital sobre nosotros. Y que creo que esa es una hipótesis que vale mucho la pena pues seguirla revisando también para ver qué se va iluminando en cada uno de los casos, y en particular en América Latina, qué es lo que está pasando, ¿no?, a la luz también de esta reconfiguración estatal y al mismo tiempo pues de estos ataques pues cada vez más agresivos sobre la vida, ¿no? Y que ahí habría que nutrir otros elementos como lo que decía Donde, pues no está hablando en términos de guerra, no está hablando en términos de fuerzas militares, ¿no? De la violencia como la estamos viendo acá, y que creo que es lo que valdría la pena también poder, ¿no? Nutrir desde lo que en particular en México estamos viviendo, pero frente a esta hipótesis más general, ¿no? De cómo se está agravando esta contradicción capital-vida en tiempos del neoliberalismo y en estos momentos pues, de esta depredación del capital, ¿no? En términos, digamos, también actualizados y cada vez más violentos, ¿no? Y ahí creo que, o sea, sí es importante la discusión del Estado, porque finalmente con el estado de bienestar, pues lo que el Estado sí hacía era gestionar la contradicción capital-trabajo y capital-vida, ¿no? ¿Qué pasa con esta reconfiguración entonces estatal en términos de que lo que se denominaban los costos indirectos de la explotación, que era lo que pagaba el Estado, ¿no? Que son todas estas externalidades, por ejemplo, pues todo el gasto social para poder reproducir la fuerza de trabajo, que finalmente el capital no asumía esos costos y el Estado es cuando entraba, ¿no? A pagar esos costos indirectos de la explotación, como se decía, ¿no? En ese lenguaje, digamos, de esa etapa del fordismo. ¿Qué está pasando ahora, ¿no? Entonces, justamente esos costos indirectos los estamos pagando nosotros y son costos que se están pagando en términos de estas redes ligadas a la reproducción de la vida, a la sostenibilidad de la vida, y son justamente redes que están siendo cada vez más forzadas, ¿no? A tener que asumir pues el costo de una vida cada vez más precaria, cada vez más desigual, cada vez más sobreexplotada. Entonces, ahí la pregunta de que la hacía en la introducción o en el capítulo 1, no me acuerdo, que era, ¿vale la pena pensar desde la opresión y desde estos lugares invisibilizados que son los que están sosteniendo la vida? Creo que es muy pertinente porque es justamente ver cómo se están desgarrando también estas redes, estas tramas comunitarias, y cómo dentro de estas enormes presiones que el capital está ejerciendo sobre estas redes para pagar esos costos indirectos, para hacerse cargo de estas externalidades que el capital no introduce en los costos de la explotación, que el capital no asume, ¿qué nos está pasando a nosotros? Y eso significa, pues como me parece, como asumir un poco lo que Silvia Federici ha venido pensando en términos de la crisis de la reproducción social, ¿no? Y diríamos en términos más generales, la crisis de la reproducción de la vida. Entonces creo que ahí el tema de la crisis, como lo ha venido también repensando Amaya, es muy importante, ¿no? Porque es pensar justo cómo este momento de crisis está reconfigurando también nuestras propias tramas, nuestras propias sociabilidades, nuestras propias subjetividades, y pensar eso en términos de nuestra propia fragilidad, ¿no? Porque hemos visto que, por un lado, si pensamos el capital en términos críticos, eso significa tratar de pensar al capital como una relación que tiene una incapacidad en sí misma totalizante, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos ha interesado ver acá. Ver al capital también desde su propia fragilidad, desde esta incapacidad de no poder subsumir ni dominar absolutamente todo. Pero al mismo tiempo creo que la pregunta es cómo también nosotros asumimos la crisis y nuestra propia fragilidad en términos de lo que esta crisis de la reproducción social está generando sobre nosotros y sobre nuestras propias tramas, y al mismo tiempo que la contracara de eso, cuáles están siendo esas capacidades de persistencia y de relanzamiento de la vida y de la producción de lo común en estas condiciones, ¿no? Que no son condiciones abstractas ni condiciones ideales, sino son estas, las de la guerra, las de la violencia, las de la crisis de la reproducción social y de la reproducción de la vida. Y no sé, entonces yo me parece que eso es lo que vale la pena, ¿no? Como rescatar del texto. Sobre el Estado, ¿no? Y sobre lo que está ocurriendo, sobre esta contradicción capital-vida y cómo, pues de alguna manera, ¿no? Se están reorganizando las relaciones también en medio de esta crisis civilizatoria. Claro, yo estoy de acuerdo con ella en la defensa que hace sobre el tema del Estado, ¿no? Y ahí es muy importante lo que comentábamos antes de dónde se habla, ¿no? Si decís que no conozco personalmente a Maya ni exactamente la sitúo, pero si decís que viene de Pay en Blanc, pues a ver, hay gente que en su momento fue muy revolucionaria, pero con el paso del tiempo, patatín, patatán, ¿no? ¿Qué está pasando con...? ¿Por qué también es importante desde dónde se dice? Traficantes de sueños ahora mismo es como lo más reformista que hay en España, porque quieren tomar el poder con Podemos, ¿no? De hecho, 19 personas que tienen traficantes de sueños, 19 personas liberadas, de las cuales hay unas que ya están en concejalías, que quieren ser diputadas, que, ¿no? Pues en ese sentido es normal que no se plantee el Estado en términos, por ejemplo, de guerra, ¿no? En términos de que hay una guerra civil, el Estado mata, el Estado despoja, el Estado domina y saca músculo, ¿no? Que ahí es lo interesante. Cuando no lo puede conseguir, tiene que sacar a la máquina de matar, y en ese sentido es lo que planteaba, ¿no? Está muy bien porque podemos ver dónde está la fragilidad del capitalismo. Pero el hecho de no pensar el Estado así es porque se habla desde Occidente, y en Occidente no ocurre lo mismo, ¿no? A Maya no va a tener los mismos problemas que puede tener, por ejemplo, ahora mismo Daniela Ortiz, o que pueden tener los refugiados, ¿no? Que Daniela Ortiz va a ser madre ahora en 3 meses, ¿no? y su hijo no va a poder ser español porque hay una serie de políticas que dicen que no, ella se ha inoculado sangre de europea, pero aún así le están diciendo que no va a poder ser. Con que en ese sentido, claro, no es lo mismo pensar las cosas desde la academia, ¿no? Y desde, porque lo que veo es un poco de inocencia en este capítulo sobre el Estado, lo que plantea, que el capitalismo ha hecho esto y esto, y ya está. Pero sí que hay que pensar en términos de guerra, porque antes hablábamos de la muerte, pero es que a mí gente de Latinoamérica me lo ha dicho muchas veces, ¿no? Cuando estaba en Inglaterra, pues filosofaba mucho sobre la muerte, y me llegaron a decir, que, y con razón, dice, sí, vosotros que podéis pensar sobre la muerte porque tenéis tiempo para ello. Nosotros que ya nos va la vida en la muerte, ya sabemos lo que hay, no vamos a reflexionar. Y en ese sentido está muy bien. Y luego lo mismo, lo de la crisis, que es algo que sí que lo plantea muy bien. Yo hablo más desde el punto de vista de una crisis de la presencia, ¿no? Todo se ha desmoronado o todo está desmoronándose, y sí que hay que empezar a actuar para recrear de nuevo, ¿no? Para regenerar, para hacer formas de vida otras y formas de ser hacer otras. Nada más. Sí. Raquel. A ver. Yo quiero retomar un poco lo que dijo Nina y discutir un poco con Pedro en dos sentidos. A mí me gustó mucho la idea de mutación estatal. Mutación estatal es la palabra que le llamo, ¿no?, a esta cosa. Entonces, es interesante pensar en términos de mutación, porque es toda esta discusión muy, muy larga, ¿verdad?, muy interesante, sobre que no es que haya habido... O sea, discute el discurso liberal de hay un retraimiento del Estado. Y dice, hay una mutación de la función del Estado. Hay un abandono de ciertos flancos, hay un abandono de ciertas... Hay un abandono del lugar de mediación del antagonismo, digamos, ¿no? Claramente. Para ir a ver, queda una especie como de correrse hacia una... hacia un carácter eminentemente favorecedor de los procesos de acumulación, en un sentido cada vez más expoliador. Entonces, eso es lo que va señalando, ¿no? Y lo va documentando muy bonito, ¿no? Entonces, eso, yo creo que es importante situar esa idea de mutación, a mí me parece útil, porque si no, es toda esta discusión que está bien notada, en fin, ¿no? De, hay reducción, no hay reducción, hay desplazamiento. ¿Qué cosa pasó, pues, finalmente con el Estado en términos del cambio liberal? Pues entender la función real de lo que hace y ir al dato duro de si ha aumentado o no se ha aumentado el gasto público, si ha aumentado o no se ha aumentado la cantidad de trabajadores para el Estado. O sea, el dato relevante de que te muestra que no hay tal reducción, sino hay un encaminamiento distinto de eso que cada vez más rompe la guerra de mediación. El punto donde yo estoy en desacuerdo, y estoy en desacuerdo con ellas, y estoy en desacuerdo contigo en términos de pensarlo como guerra, porque lo que es, lo que no, es a partir de donde no está viéndose. Y quisiera que buscaran la página 114, donde está el de no es un conflicto de lógicas. ¿No? Bueno, yo ahí sí ya me salieron rollos. O sea, respeto mucho a Maya y ojalá la tengamos aquí, porque, porque se ve que vamos a poder tener una discusión muy, muy, muy fértil con ella en lo que entra, ¿no? Y con ella, con Silvia Gil y con las compas, pues, ¿no? Porque se ve que le están buscando, pues, ¿no? Pero ahora tengo una, digamos, problema muy grande, que es que ella solamente puede pensar lo político de manera liberal, si ustedes se fijan. Entonces, ese es el límite que está pasando. Y creo que eso es en parte lo que está pasando aquí. Y que nosotros acá tratamos de cultivar un punto de vista donde vamos a tratar de pensar todo el tiempo la posibilidad de creación o regeneración de trabas comunitarias, que es lo que hablamos. Entonces, esta cosa de los usodicho comunitario, ¿por qué nos saca de este problema? Porque lo comunitario no es algo que está dado, es algo que se produce, y así lo pensamos todo el tiempo. Es decir, lo comunitario, entre otras de sus múltiples acepciones, también puede ser un tipo de práctica política, que está anidada, sobre todo, en cierta idea de servicio, es decir, de un tipo de trabajo para producir lo comunitario específico, que no es que alguien lo tenga a cargo siempre, sino que va rotando. O sea, en Quiché hay palabra inclusive para establecerlo, como bien decía Gladys cuando estaba aquí, ¿no? Siempre ella estaba hablando del término cashcon, que es muy diferente. Es, quiere decir trabajo, pero quiere decir trabajo de servicio. Entonces, cada quien tiene que buscarse la vida como pueda, pero tiene también, dentro de su trama comunitaria, que hacer algún tipo de trabajo para que la trama exista. ¿Sí? A nosotros urbanitas, no incluidos en una trama comunitaria heredada, esta cosa es la que siempre vivimos como este desgarrón entre lo que hacemos para nosotros mismos y para generar vínculos y lo que tenemos que hacer para tener valor de cambio que nos permita garantizar por mediante intercambios mercantiles nuestra cotidianidad material, pues, ¿no? Pero en otra clave, este trabajo de servicio, este trabajo para producirlo como imperio, ¿sí?, que al mismo tiempo de desplegarse va generando una forma de generación de gobierno de la riqueza que se genere y de la convivencia que se genere. Es decir, lo común como relación social, finalmente es una acción productiva, en el sentido no tachado de Amaya, pues, o sea, producto creativa, vamos a decirlo, para usar otra palabra, ¿no?, que genera algún tipo de riqueza material, sea un sistema de aguas, o sea un bosque, o sea un pedazo de tierra, o sea un conjunto de pautas de fiesta y de intercambio mercantil en el año, en fin, algo genera, ¿sí me explico? Algo genera a partir de eso, algo que es, bueno, que por lo general va a tener una manera de gobernarse. Ajá, esa otra palabra que saca muchas ronchas, pero bueno. O sea, es que no pensé, vamos a salirnos del lugar de la institución y de que, porque esa es la otra manera de codificar la cosa, ¿no? Autonomía contra institución o no sé qué, ¿verdad? Se van a generar algún tipo de prácticas organizativas que regulen y que delimiten cómo se va a usufructuar aquello que se haya construido o aquello que se haya perseverado, ¿sí? Entonces extendemos la idea, ¿sí?, pues como que de gobierno, pues, de gobierno de eso común, o si encuentran otra, me la soplan y la cambiamos, pero vamos a decirle así por lo pronto, ¿no? Que es, o sea, que siempre que va a tener un orden asambleario, que por lo general va a tener un orden rotatorio, que, etcétera, lo que quieran, ¿no? Pero es otra manera de hacerse cargo de lo político en el sentido de darle forma a administrar eso. Eso es lo que yo siento que Amaya pues no ve, y digo, no tiene por qué verlo. Ella es una precaria a la deriva de Madrid, que pues estudia mucho y que es muy lista y que critica con las herramientas desde donde ella mira, ¿no? Pero entonces cae en este problema de cómo entender la mutación y la mutación estatal y cómo pensar en algún tipo de política donde se pueda pensar la cuestión de la reapropiación que pueda garantizar la sostenibilidad de la vida en términos no tan adversos, pero entonces el Estado se le cuela necesariamente, ¿no? Y que son las últimas partes del texto, ¿sí? Y yo tengo, bueno, yo me leía mucho esta parte, no tiene capacidad de pensar la asociación de los individuos por fuera del orden contractual, pues porque así vive también en una sociedad. O sea, si ¿sí se acuerdan? Ese es el otro problema que siempre nos aparece, ¿no? O sea, siempre hay un contrato, no hay algo que te antecede, que es parte de lo que siempre nosotros tratamos de plantear, ¿no? O sea, si tú partes de la vida, entonces también tienes, no te tienes que empezar a pensar a ti mismo y al conjunto de cosas a partir de que tienes 18 años y eres un consumidor que vota. O sea, no, tienes que pensar desde cómo se fue sosteniendo y cómo se armó todo ese trabajo y cómo se conformó toda una subjetividad para que se, bueno, para que llegues a la vida adulta, pues. Pero eso no lo ve, eso no lo ve. Entonces, toda la página 115, yo me la pasé discutir, o sea, la preocupación por el bienestar ajeno no puede tener una presencia fuerte. Es que no es una preocupación por el bienestar ajeno, es una preocupación por tu propio bienestar con otros, ¿sí? Donde la mediación que se va a instituir no es una cosa ex ante, sino es una cosa que puede ser generada, regenerada, discutida, deliberada, etc. Es decir, ahí yo creo que hay un problema del orden político que sí nos marca una distancia, ¿no? con Amaya y que va a ser bien muy bonito porque yo creo que vamos a poder nutrirnos de su reflexión, pero yo confío mucho en que ella también de la nuestra, pues, porque le vamos a poder contar cosas que no están siendo claramente vistas en otros lados del mundo, pues, como en Europa. Es decir, yo siento que hay un conjunto de afirmaciones falsas aquí, o sea, falsas en términos, si quieren la leo, pero no tiene caso, han de tener sus propios tachados y subrayados, ¿no? Yo tengo todo, no sé cómo empezar. Sí, aquí ya le completo, ¿no? Sí, la preocupación por el estar ajeno. Sí, exacto. Y eso tiene mucho que ver finalmente con bueno, es decir, el hecho de ver lógicas o dinámicas contrapuestas es al menos el hilo metodológico que nosotros hemos ido siguiendo y que como quiera nos ha alumbrado un montón de cosas, ¿no? Sin tratar de ver lógicas dicotómicas plenamente, etcétera, pero ver lógicas contrapuestas y entonces ver cómo una se erosiona al otro, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tener una clave de guerra para hacer una política desde afuera, porque puedes tener también una política de la creación y la defensa de la creación, que te pone en un plano donde otra vez no necesariamente tienes que valga la redundancia del problema anterior, no necesariamente tienes que pensar únicamente el problema de la fuga, sino que también sería un campo legítimo de problema el pensar el asunto de la erosión y dilución de la relación estatal. Sí, más o menos. Que es otro problema más difícil. No, ¿cómo? O sea, el problema de la erosión y de la dilución de la relación estatal, que no se trata de hoy, espera un segundo, hoy primero, se te da el ping-pong, así que tranquilo, hoy un ratito. No, solamente las tres palabras, pero bueno. Oye, y luego das. Dejar las palabras. Sí. No. Sí. Ah, tú entonces. Pero si no hay sí, a mí también me pasa eso, como en un momento además me pasa esa, como parece que está intentando abordar otras cosas, como por ejemplo la noción de riqueza, que es mucho más fértil para pensar lo de la vida que merece ser vivida, que es la riqueza que se produce y cómo se cómo se produce, cómo se comparte, y entonces de repente empieza a hablar del Estado y dice, ¿quién me traficó esto? Claro, me hace como un salto a pensar que la única posibilidad de organizar la distribución de una riqueza es el Estado, y el único capaz de garantizar una cierta producción dada de la riqueza tiene que tener esa administración estatal. Entonces, a mí, bueno, también, o sea, como que me hace mucho ruido, a la vez, en mi condición de uruguaya, con un Estado muy presente y con una dimensión de la forma de pensar lo político muy estatal, también, o sea, digamos, como que la entiendo, o me es útil para, o sea, para pensar como los propios límites donde nosotros mismos pensamos. Entonces, a mí me pasó como, que también tiene que ver con un estado de situación del progresismo en Uruguay, cuando ahí estoy dando como un salto grueso, pero es como esa añoranza del estado de bienestar, y entonces parece que en algún momento el estado de bienestar funcionó tan bien, todos vivíamos mucho mejor, pasó el neoliberalismo y ahora lo que necesitamos es como fortalecer un estado de bienestar y tal y tal. Entonces me parece que hay en el fondo, y por la propia lógica de la precarización del empleo que ya habla, la crisis que permea esa, en alguna medida con esa añoranza del estado de bienestar que garantiza que todos tengamos mejor cobertura de salud, de educación, o sea, no sé, en que entiendo que para el resto de Latinoamérica en general eso, o sea, nunca fue posible, es una dimensión que no tiene sentido. En el caso de Uruguay, por ejemplo, sí hace más sentido, porque sí hubo momentos, o hay momentos, capaz que en Argentina también, donde hubo mejores condiciones de acceso a la salud para todos, o a la educación, o a la vivienda, lo que fuera, y donde cuando eso se retrae se siente mucho más en el tejido social, ¿no? Pero a la vez me pareció muy útil cuando ella hace esa discusión de cómo el neoliberalismo o en estos momentos de crisis muta, porque en realidad el Estado siempre regula, o sea, nunca deja de regular. Puede regular para mayor bienestar, o sea, más a favor del capital, más a favor del bienestar social, pero siempre regula. Y a mí lo que, la otra pregunta que me hacía es cómo, que tiene que ver con las propias dificultades para pensar los progresismos, cuando regula para los dos lados. Porque en alguna medida hay como un tiempo donde ella lo pone muy claro esto, o sea, el neoliberalismo no es que esa falsa idea de que retrajo el Estado está igual o más presente porque invierte igual mucho más dinero, pero para otras cosas. Pero hay momentos donde parece que hay un estado de bienestar porque se distribuye más dinero para algunas cuestiones, salud, vivienda, lo que fuera, pero a la vez hay tanto más distribución para la regulación del capital, y entonces ahí tenemos otro problema que me parece que ella no lo introduce porque la realidad, esa idea de que en España es otra la discusión, pero sí me hizo pensar en cómo pensamos la discusión del Estado en nuestro contexto. Después me parece que hay una lógica que también la permea, más allá de que yo también estoy súper a gusto con el texto, que es como la lógica de la economía, que parece que entonces si regulamos ciertas lógicas económicas, la sociedad se regula. O sea, me da esa sensación que por momento es, porque el problema es cómo se dan las prestaciones sociales, el problema es cómo el Estado regula ese dinero que ¿no? La caja del Estado, si eso se regulara mejor, el mejor bienestar social, entonces permea como una idea que traduce como que si la economía, que vuelve a, ella no lo quiere hacer así, o sea, todo lo que dijimos en la reunión pasada, da toda una discusión muy fuerte por pensar la economía desde otro lugar, pero como que en este plan a mí me parece que vuelve a caer como en esta. Bueno, todos tenemos como nuestras deformaciones de la matriz de disciplina, ¿no? Porque entonces, claro, porque cuando empieza a traer toda la lógica de cuidados, por un lado parece esta idea de como que cuido de otros y no es de cómo todos nos cuidamos entre todos, hay como una cosa así. Y que a la vez parece que termina reclamándole al Estado que haya más, o sea, no lo dice expresamente, pero por momentos parece que dice, y si un hijo, como que, creo que hay una discusión que no es explícita, la de la renta básica universal, que creo que en España fue muy fuerte también, parece que por momentos se está pidiendo renta básica universal, ¿no? O sea, entonces ahí todos tenemos mejores condiciones. Y a mí eso me preocupó mucho porque creo que también, lo traigo de vuelta a Uruguay, y disculpen por eso, porque hubo todo un debate en relación con el feminismo, pudo poner en la agenda el tema de los cuidados, de quiénes cuidamos, y lo que eso implica, que fue muy fácilmente capturada, entonces hay toda una discusión que trajo el último periodo de gobierno de el buque insignia es el sistema de cuidados, porque el Estado, tenemos que hacer que los cuidados sean una parte en el hogar, una parte a cargo del Estado y una parte a cargo de las empresas. Y entonces, ¿cómo se vuelve a capturar una idea? No estamos diciendo eso claramente, pero también hay un discurso que cuando vos lo lees es muy interesante, pero que la lógica final es pedirle al Estado que se haga cargo de los cuidados. Y no estamos pidiendo que el Estado se haga cargo de los cuidados, pero sí, cuando la matriz es muy estatista, eso es como que todo el tiempo. Y no sé, me parece que hay una lógica como que, O sea, a mí me ha sido útil por esta misma matriz uruguaya, como entre, volviendo a las dicotomías que tenemos, otra de las que tenemos es la de público y privado, ¿no? Entonces, si es público es mejor porque se supone que nos hace, digamos, eso nos permite acceder a todos y a todas, pero que también sigue teniendo siempre una trampa porque lo público, digamos, es otra forma de lo privado en algunas cosas y porque nunca podemos decidir todo sobre eso público, ¿no? Sobre todo de lo público acá. Entonces, esa idea de lo común que de hoy le estamos dando vuelta, que para mí siempre ha sido muy rica, que sale de esa dicotomía público-privado y que en el libro que no termina de estar ahí presente en este capítulo, ¿no? Como en esta parte. Que igual yo la entiendo en la matriz estadocéntrica que compartimos, digamos, que es muy difícil salirse, porque además pensábamos como en esos horizontes políticos, cuando el movimiento social reclama cosas, termina siempre reclamando. Bueno, está el ejemplo del agua, ¿no? Que en toda Latinoamérica hubo toda una discusión sobre los sistemas de repartir, como el uso del agua, y en Uruguay la lucha más fuerte en eso fue la estatización del agua y mantener la gestión estatal del agua, que era una forma de reapropiarse de lo común porque era la mejor forma de que no tuviéramos privatización de la distribución del agua, pero a la vez tenía un límite muy fuerte que es que el Estado se sigue haciendo cargo de la gestión del agua. Lucia. Ah, perdón, terminás. Sí. Ah, Lucia. Pues, bueno, yo quería dos cosas. Una cosa que sí me gusta y la otra que no en relación al Estado. Yo estoy de acuerdo con que es muy fuerte esa idea de que el Estado se transforma, ¿no? Como se muda. Y me gustó mucho cómo un economista explica esa mudación del Estado en relación a cómo el Estado empieza a regular el mercado. Eso me resultó muy útil. O sea, cuando dice, bueno, deja de regular el bienestar, o sea, el Estado neoliberal se está transformando y empieza a hacer una serie de intervenciones en el mercado para sostener los bancos y para sostener todo el proceso de financiarización de la economía. Y me parece interesante como ella demuestra que el momento en el que la crisis económica realmente llega a la gente es cuando el Estado interviene a regular la crisis. Es decir, cuando el Estado empieza a regular los mercados para generar nuevos procesos de acumulación en los mercados. Eso sí me resultó muy útil explicado por un economista, ¿no? Porque a veces son cosas que uno no logra visualizar muy claramente. Y yo siento que en relación al estado de bienestar, o sea, comparto esa dificultad y esa ambigüedad con cómo plantea la cuestión del Estado, pero siento que también lucha para hacer una crítica al estado de bienestar. Es decir, está como que no puede salirse del Estado, pero hay a veces afirmaciones potentes que tienen que ver también con tratar de plantear una crítica al estado de bienestar, que viniendo desde Europa a mí me parece interesante. Y yo quiero llamar la atención sobre dos cosas, ¿no? Que ella dice que el estado de bienestar es un intento expreso de construir sociedad sobre la tensión capital-vida, pero que puede agudizarla o agonizarla por distinta vía, pero nunca eliminarla. Entonces, si asume, y después, pocas líneas después, dice el estado de bienestar finalmente se pone siempre a servicio de la acumulación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una crítica interesante también al estado de bienestar, pensando el Estado siempre como gestión de la tensión, capital vida, de las contradicciones, pero nunca saliéndose o tratando de romper con eso. Pero donde yo sí le veo el problema es que después de decir que el Estado finalmente se pone al servicio de la acumulación, dice, en consecuencia, no hay estructura colectiva que se encargue de asegurar el proceso de sostenibilidad. Exacto. De la vida. Entonces, yo sé, y eso tiene que ver mucho, a mí me hace mucho ruido la idea de cuidado que ellos manejan, así como que tengo muchas diferencias. Pero yo siento que no logran ver formas alternativas, que nosotros le diríamos tramas comunitarias o tramas relacionales, que también sostienen la vida. Y siento que por eso no logran tampoco, así digamos, desembocar, porque a mí me hacía mucho ruido que nunca hablaban de autonomía, de ningún tipo de autonomía, ¿no? O en ese otro horizonte político que tiene que ver con la apropiación de autonomía material y política, es decir, con capacidad material de sostener la vida, de sostener la reproducción de la vida, entonces hacerse cargo de la reproducción de la vida y con desarrollar habilidades políticas que te permitan gestionar en común la reproducción de la vida, ¿no? Entonces yo siento que el límite está ahí y tiene mucho que ver cuando ellos proponen, o sea, es como esa, que sí tiene que ver con esto, de no poder pensar lo político más allá de lo liberal, pero tiene que ver con eso, con no visualizar otras tramas relacionales. Que yo no creo que no existan en Europa, porque sí existen, bueno, me consta que existen, más invisibilizada, más fisurada, más sueltas respecto a aquí, pero también existen. Entonces ahí sí siento que es como un problema de dónde ellas se construyeron a ellas mismas, ¿no? En términos de mujeres feministas, pero digamos precarias, pero muy individualizadas en su construcción, ¿no? Y digo eso porque también con la noción de cuidados que ellos manejan, cuando hay toda esa parte en lo que ella dice, bueno, hay que tener cuidado, o sea, hay como una autocrítica, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros de alguna manera caímos en una esencialización de la noción de cuidados, entonces sí tuvimos que tomar cuenta de todas las críticas que nos hicieron las demás, pero yo siento que en ningún momento el cuidado se piensa realmente como trama que sostiene la reproducción de la vida, como trama colectiva, como capacidades políticas que se producen ahí. Incluso cuando, o sea, o se esencializa como, bueno, en una cosa positiva de ver el cuidado positivamente, o se ve como el cuidado también puede ser un mecanismo de subordinación de las mujeres, como, digamos, el lado negativo de los cuidados bajo un orden de dominación, incluso se ve cómo han sido mercantilizados los cuidados y privatizados, pero no se ve lo otro, que es lo que nosotros vemos y que es un poco el punto de partida para no pensarlo plenamente capitalista, ¿no? O sea, o el más acá del capital, es decir, esas redes relacionales que de toda manera se hacen cargo de la vida de distintas maneras y que producen otra cosa, o sea, otra cosa en términos de que produce en común en dos sentidos, riqueza material y capacidades políticas, ¿no? Eso, yo siento que es como... No, simplemente, siguiendo lo que decía, sí, a mí también me hizo mucho, a mí sí me hacía resonancia lo que iba diciendo, porque es un debate que en Argentina está bastante presente, ¿no? Y las voces como más, dentro de lo más visible, como lo más progresista, llega a la renta básica y a ese tipo de apreciaciones. Entonces me parece que en ese contexto, a su vez hace poco salió un libro de Thomas Piketty, una cosa así, que habla de la historia del capital, pero el capital entendido como capitalistamente, digamos. Entonces la historia del bienestar parece como una isla dentro de la historia del capitalismo, entonces como una cosa de que ahí puede haber una respuesta. Y me parece que en esa discusión sí el libro es bastante interesante peleando. Y que en última instancia no deja de llamarlo estrabismo productivista esto, ¿no? Me parece que hay una planta posición. Igual comparto con lo que se ha dicho. Quería decir una cosa. ¿Sí? No, en realidad, a mí por un lado sí me pareció interesante que cuando define y conceptualiza algunas características del estado de bienestar, dice, bueno, además de que es un intento de paliar o interceder en una contradicción que no se va a resolver, además dice, bueno, está sostenido sobre una división sexual del trabajo firme, ¿no? Y fuerte, ¿no? Algo que lo sostiene para poder en parte negociar esta contradicción que no va a eliminar es descargar el gran peso de los trabajos privatizar o mejor dicho familiarizar, meter, bueno, y ahí está lo de la creación del sujeto de derecho familia y todo eso, ¿no? A mí eso me parece que es interesante, que todos lo podemos pensar en nuestras experiencias nacionales, las que tuvimos alguna especie de estado, de intento de estado de bienestar, pero sí me parece que también le faltaría, como se queda corta cuando al pensar las reformas neoliberales no se tiene en cuenta que en realidad hay como una sobrecarga de trabajo hacia las mujeres que se plantea con el neoliberalismo, que en realidad no se descarga de nada a la mujer, sino que hay, se refuerza una división sexual del trabajo de alguna manera, no sé si se puede decir de esa manera, pero y que obviamente tiene este doble carácter, ¿no? Que por un lado es opresión, por un lado es sobrecarga, por el otro lado es se forman redes internacionales incluso de tráfico de mujeres para hacer el trabajo de cuidados, pero bueno, que también se genera como algún tipo de politicidad o de redes políticas del cuidado que en parte pueden llegar a estar cuestionando esta cuestión más de mujeres oprimidas haciéndose cargo los cuidados del mundo, ¿no? Ella dice mano invisible de los cuidados, ¿no? No, eso, que me parece que si bien está buenísima la crítica a que parte del sostén del estado de bienestar es la, digamos, el refuerzo de la familia como sujeto, ¿no?, y la división sexual del trabajo, bueno, ¿qué es lo que pasa después, ¿no?, con las crisis neoliberales y con todo lo, en relación a las mujeres, y poder, aunque sea, ver la posibilidad de apertura, ¿no?, de que eso mismo que es opresivo es en un punto negociado y es en parte, no sé, agenciado, horrible palabra, pero por las mujeres a veces colectivamente para generar otras cosas, ¿no? No, respecto a esta cuestión del welfare, del estado de bienestar, a mí me parece que ella, sobre todo en la introducción y en el primer capítulo, está hablando de este debate ahí en España, como en muchos países donde en este momento, frente a la crisis, se está haciendo reajustes estructurales, es decir, se está metiendo el neoliberalismo, que allá se está llamando políticas de austeridad. Y ella, sobre todo, está diciendo, en este momento el debate como hegemónico se está dando entre los que llama ortodoxos y heterodoxos. Yo al inicio pensé que hablaba de los marxistas, pero luego me di cuenta que está hablando de estas dos como propuestas, ¿no?, que como tú dices, ¿no?, que están como saturando el debate entre los ortodoxos, que serían los neoliberales ortodoxos, que dicen para salir de la crisis hay que dejar mano libre al mercado, y entonces los bancos que trabajaron mal y se fragmentaron, que se mueran, y otros que podríamos llamar como los neoliberalistas heterodoxos, tal vez, o hasta estos con cortes neo-keynesianos, que están diciendo, no, el Estado debe intervenir en la economía para salvar los bancos y para salvar como para aliviar las consecuencias sociales sobre la población. Y entonces podríamos decir que en sectores de la izquierda, como Syriza en Grecia, o tal vez pues otros sectores de la izquierda como institucional más radical, porque la izquierda institucional, por ejemplo, ¿no?, en nuestro país, la izquierda institucional o la que se llama el centro izquierda es la que está promoviendo la austeridad. Pero hay otros sectores de la izquierda, como no sé si Podemos o Syriza, que están proponiendo, ¿no?, una propuesta como neo-keynesiana, que muchos nombran neo-keynesiana, de decir, pues hay que rescatar o recuperar un estado de bienestar, y con una idea de un estado que interviene en la economía, ¿no?, para aliviar las consecuencias de la crisis y del neoliberalismo. Y ella, me parece, sobre todo en la introducción, lo dice muy claramente. Si quieren les digo la página, ¿no?, como en la página 22, ella dice: no hay ningún estado de bienestar que salvar. Mi propuesta, ¿no?, es que la solución a la crisis no puede ser recuperar un estado de bienestar. Y toda esta como hipótesis o esta postura la retoma mucho en las primeras páginas cuando dice, ¿no?, del el feminismo de ruptura, es decir, ¿no?, una propuesta que no se inserte adentro de los esquemas que determina un tipo de poder en que vivimos, sino una propuesta que de ruptura respecto, ¿no?, entonces al Estado, respecto a un terreno puramente economicista de pensar el cambio, de pensar la sociedad. Esta postura, pero, como ustedes están comentando, parece que en este segundo capítulo no la está sustentando mucho, porque parece está como reproponiendo una solución en términos, ¿no?, de cómo, no tanto de recuperar un estado de bienestar, sino de mejorar un estado de bienestar respecto a sus límites, que eran el hecho de que estaba centrado en la familia, en el obrero hombre, y en una división tanto sexual que internacional del trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, parece una contradicción de este libro. Para mí la contradicción no es tanto, pues sí, hay la contradicción, pero para mí el problema no es aquí. Yo, a diferencia de muchos de ustedes, igual no necesariamente pienso, ¿no?, a la lucha en términos únicamente de ruptura o de alternativa, ¿no?, respecto. Yo también en años anteriores en mi país he participado en procesos donde promovíamos la campaña para la renta básica, ¿no? etcétera. Pero a diferencia de este libro, nosotros no es que proponíamos esta campaña, esta propuesta como una propuesta de ruptura o de alternativa, sino una propuesta reformista que pensábamos era útil para generar mejorías adentro del sistema sin cuestionar mucho al sistema. Pero lo que quería yo decir es que el problema para mí no es tanto la contradicción de este libro, es un problema del autor. El problema para nosotros es... El problema para nosotros, yo pienso, es la manera con que ella está como pensando al Estado en la actualidad. Cuando ella está haciendo todo este cuestionamiento al estado de bienestar, que yo imagino es un cuestionamiento que probablemente las feministas habrán hecho desde los años 70, y los pensadores o los movimientos como no europeos lo habrán hecho igualmente esta cuestión. Para mí el problema es que ella está cuestionando algo en el sentido de cuestionarlo para proponer de mejorarlo, pero está cuestionando y propone de mejorar algo que ya no existe. Es decir, que mi hipótesis, y no pienso sea la mía, es que el estado de bienestar es una forma de actuar del Estado que existió en un cierto momento en ciertos países, fruto de un arreglo de las relaciones de fuerza de aquel momento, como fruto del conflicto de clase del movimiento obrero, que ya no existe. O que, aunque pueda haber cosas que siguen existiendo, ¿no? Como en Europa la sanidad gratuita, aunque ya la están reformando, etc., etc., es un modelo que ya no existe. En el sentido, pues... entonces lo que yo veo en el límite de su propuesta no es tanto una contradicción, ¿no? De mostrar una actitud de ruptura y luego ser reformista, esto no sería el problema, sino es una cuestión de proponer un horizonte de lucha en términos que dice ella, ¿no? De repensar el estado de bienestar, habla página 87-88 de proponer servicios públicos universales, o en las últimas páginas de este capítulo de repensar los derechos como derechos universales, es decir, no solo relacionados a la ciudadanía o relacionados a una cierta al trabajo asalariado, sino en términos, ¿no? De seres humanos, de pero es una propuesta que yo no veo que una pues que se pueda concretizar, porque si es cierto, como dan muchas lecturas dicen, que el estado de bienestar no surge a partir de un estado que se vuelve bueno, sino de un estado que tiene que transformarse frente al riesgo de la lucha social, del movimiento obrero, de la revolución rusa, etc. Y entonces el Estado, para frenar el potencial revolucionario de este sujeto, que en aquel contexto era el sujeto obrero, masculino, europeo, etc., el Estado, para frenar el potencial revolucionario de este sujeto, le da concesiones, hace un pacto con este sujeto y le da redistribución de la riqueza, servicios. En este momento, lo que dicen algunos es que pues, no hay un sujeto. Es decir, que el Estado no es que siente la amenaza o el miedo de pactar con alguien porque este alguien es un sujeto potencial. Entonces, una propuesta política centrada en recuperar como, o mejorar márgenes de estado de bienestar, para mí no es tanto una cuestión si es políticamente revolucionaria o reformista, sino es una cuestión que tal vez en este momento ni sea planteable. Es una cuestión que no tiene sentido. Porque, pues, es decir, ¿cuál Estado en este momento se siente amenazado? Te va a dar concesiones. Esta es como una pregunta. O sea, yo creo que quizás en Italia no es, pero en España, con todo el 15M y lo que pasó en términos de movilizaciones sociales, sí hubo un momento importante, ¿no? De la presencia. Y creo que eso se inserta también en la posibilidad de vislumbrar Podemos como una alternativa cuando Podemos aún no había dado ese otro giro que dio. Bueno, no sé, creo. Pero el punto que esta amenazada pueda regresar, eso es lo que es falso. Yo siento que en Europa sí se está dando una lucha en esa. O sea, sí entiendo que no hay condiciones, pero bueno, igual y habría que pensarlo. Pero quizás en algún momento en el proceso de lucha que se dio a partir del 15M en España o en Grecia, a partir de la crisis, hay una tendencia de izquierda radical en Europa que piensa, o neo que en sí mismo, que sí está pensando eso como salida, y quizás eso abona esa discusión. Yo creo que no sé que Alex entonces se confunde la izquierda radical europea, porque se confunde siempre el Estado que sea para meterle los límites al capital, porque había dos cosas que Daniel lo dijo, o sea, era un pacto, ¿no? Y después se deshace el pacto. Y entonces, lo que le llama a esta chava, los mercados ocupan el lugar del epicentro, ¿no? Los mercados financieros. O sea, a mí el problema me parece no es tanto cómo le das más a la población, sino cómo les quitas un poco de lo que les están quitando. O sea, es un problema siempre de reapropiación. El susodicho veto, ¿no ve? ¿Cómo socialmente se logra una fuerza para establecer un límite a la voracidad? Y eso después sí puede tener algún tipo de inscripción institucional. Pero eso es un horizonte de Europa, ¿no? No está. O sea, el horizonte de Europa es no está. Y ese es el que sí estaría en aquí. Porque, bueno, es que si no, no hay opción. Claro, desde acá sí, no hay opción. Pero digamos, pensando que los procesos históricos a lo largo son diferentes. Exacto. Pero yo lo que cuestiono de la interpretación de Daniel es que no había sujeto. O sea, que no hay un sujeto que está interpelando al Estado y que está amenazando. Yo siento que restarle mucha fuerza a un movimiento bastante amplio que hubo y que fue capturado también. Y yo pienso en España, bueno, ahí no conozco tampoco tan bien, pero sí siento que, por ejemplo, Podemos sí se puede pensar como un movimiento, como una respuesta a un momento de efervescencia que terminó... capturándose también, o sea, hay una idea medio muy problemática, ¿no? Pero eso, o sea, pensar que no había sujeto, no sé, y que ese debate, y yo, bueno, no conozco tanto a Maya, no conozco tanto la trayectoria de Precarias a la Deriva, pero supongo que hacen, que hicieron parte, no sé hasta qué punto, pero de ese amplio movimiento que vivió la crisis de manera muy fuerte y que estaba cuestionando, o que estaba así, pues peleando por una, digamos, por restablecer también algunos principios del estado de bienestar en términos... Y que siento que en Europa es una lucha que se está haciendo también. Son dos heterodoxos que ella dice, ¿no? Son claro, los neo-keynesianos. Pero sí, pero yo siento que ella como que critica a los heterodoxos, pero no tiene terreno para plantear otro pie. Pero ahí sí siento que no hay un proceso histórico de construcciones de sujetos de lucha en Europa, por lo menos no tan difuso, que tengan claro dónde plantar el otro pie. O sea, el afuera del Estado no lo tienen claro, ni siquiera, y creo que en Europa sí no se problematiza el Estado como relación social de expropiación de la capacidad de decidir. Eso sí como que, bueno, yo hasta llegar a América Latina no tenía muy estimado, digamos, y siento que cada vez que voy me cuesta entablar una discusión en ese terreno, ¿no? Incluso con los zapatistas más zapatistas, ¿no? ¿Qué, pero, ¿cuántos que tenemos? Porque son 10 para las 8. Sería Pedro y Mireya. Sí, listo. Yo soy una cosa súper pequeña que me llamaba. Voy a decir algo súper, súper corto, que es que me parece que es interesante toda la propuesta de ella y el debate del estado de bienestar. Sin embargo, hay una cosa explícita que propone, que es esto del buen vivir. Y me resulta ausente que ni siquiera mencione lo que pasa tanto en Ecuador como en Bolivia, en relación al buen vivir y al vivir bien, que son propuestas políticas impulsadas por las organizaciones que luego son reapropiadas por el Estado. Entonces, eso me parece que no genera ningún diálogo, ¿no? O sea, entre Norte y Sur, y es un poco, a mi modo de ver, como un error también. Yo creo que es ese competente también con el hecho de que claro, ahí es donde, por ejemplo, nosotros de Roma siempre decimos que lo de buen vivir, allí se dice como algo muy étnico, ¿no? Porque suena muy bonito buen vivir, pero luego no se piensa lo que está pasando aquí con respecto a buen vivir. Y por volver a lo que me estabas diciendo tú, que es con lo que ha cerrado él, yo no planteo el contacto con el Estado en términos de ruptura, no solamente en términos de ruptura, pero también. Yo hablo de jugar, a mí me gusta jugar con el Estado, a mí me gusta jugar con las instituciones, tanto con las instituciones permanentes políticas como con las instituciones permanentes de los movimientos, ¿no? Este verano en el pueblo hemos estado cooperando con el ayuntamiento de un pueblo de 5.000 habitantes, me parece estupendo. Ahora bien, Podemos Y el 15M es un tipo de clase social, ¿no?, la que se da cuenta de que la vida es una mierda y se da cuenta en ese momento. ¿Y por qué? Pues porque creían en ese estado de bienestar, que ahí es donde es, volvemos a lo que decía la compañera, ¿no?, de la recreación y la regeneración. Esta gente no se estaba dando cuenta de que había una crisis, de que había una crisis de la presencia, que ella lo señala también en el libro, ¿no? Pero cuando se da cuenta, pues qué bien, saltamos a la plaza y todo qué pacífico y qué bien, y el Estado y el Estado. Y luego pues llega Podemos, que son unos intelectuales radicales, es así como hay que reconocerlos, que dicen cosas que están muy bien, pero que al final se han terminado apropiando de ese movimiento, del 15M, ¿no? Ellos han dicho, nosotros somos el 15M, nosotros hacemos que el 15M vaya a las instituciones. Y realmente hay un malestar, se muestra el malestar con el 15M, pero no es el malestar total de la península ibérica, no, es un malestar que no concibe muchas formas de vida, que no concibe a mucha gente que ya estaba pasándolo mal, es un malestar que no habla de esas cosas, y tomar lo que plantean de tomar el Estado, pues es que no, yo no confío en ello, porque a nosotros nos pilló la traición de Chipra, nos pilló en Grecia. Y la gente lo concebía así, era una ficción. O sea, lo que ellos quieren es volver al estado de bienestar. Y lo dicen así, la socialdemocracia. Ellos quieren eso. Y claro, lo quieren desde esos sillones. Porque está muy bonito hablar y plantear y ese movimiento que se ha generado, pero también hay que conocer. Y en ese sentido, Podemos, como superestructura, es una caca, pero Podemos, por ejemplo, en Andalucía, en el sur, donde están los jornaleros, donde están los campesinos, no tiene nada que ver. Por eso ahí hay que tener muchísimo cuidado con el tema de negarlos también, porque sí que están ahí, están intentando recuperarlo para destensar esa tensión que hay. Bueno, una cosita, me he perdido un pen azul, si por cualquier cosa lo encontraseis, un pendrive, si por cualquier cosa lo encontraseis por aquí, pues ha sido aquí seguramente o en la Casa Amarilla, y es una pena porque tiene batería. Si por cualquier cosa lo encontráis, decídmelo, por favor. Quizás se lo he dicho también, pero vale, se lo recuerdo.